Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Buenas tardes a todos, son muchos y yo soy bastante tímida a pesar de que ya no debería serlo, pero entonces muchas gracias por venir. Ojalá que a pesar de la cantidad, y yo creo que sí, porque siempre acaba siendo así, podamos también conversar y hacer, ¿no? Que sea también un pensamiento en conversación, ¿no? Que es la mejor manera de pensar. Me imagino, la mayor parte son mujeres y naturalmente han venido por mis trabajos sobre violencia y género. Pero ese no es mi único tema, ¿no? Yo trabajo también mucho sobre racismo y la cuestión racial y la perspectiva de la colonialidad del poder. Por eso mandé el libro, que es el último libro, aunque desde La Nación y sus Otros y otras publicaciones anteriores venía ya pensando el tema de la raza y de la discriminación. Quizás cuando venía hacia acá pensaba en qué manera representar mejor ese pensamiento mío porque una cosa es cuando uno escribe es aquella pieza, aquel texto o aquel artículo, pero la verdad es que nosotros las mujeres nos hemos autorizado a entretejer el pensamiento con la vida más que los hombres. Eso es, no soy esencialista, en fin, pienso que hay mujeres masculinas y hombres femeninos, todo eso, pero realmente un aporte de la manera en que las mujeres estamos dentro del pensamiento es menos posiblemente. Es de una forma menos burocrática, ¿no? La historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, es la historia del patriarcado. Quizás lo podemos trabajar un poquito durante estos 3 días. No es la historia de los espacios femeninos. Por lo tanto, también la historia del Estado no es la historia nuestra. La historia del Estado es la historia del patriarcado y el Estado tiene el ADN, ¿no? De los hombres, el ADN del patriarcado. Eso es, podemos trabajarlo también, ¿no? Dependiendo de las cuestiones que surjan acá. Quiero adaptarme a las expectativas de este público que no conozco, ¿no? Por un lado, he venido trabajando las cuestiones de la discriminación racial, de las jerarquías no nombradas pero muy presentes dentro de nuestras naciones en América Latina, de la comparación de esto que he llamado la matriz de alteridades de 3 naciones, de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿no? De ese léxico que es el mismo con que todo el continente habla sobre sus diferencias, ¿no? Blanco, negro, mestizo, criollo, con diferentes significados, indígena, metropolitano, provinciano, capital, interior, todo ese vocabulario que es un vocabulario común a todo el continente, pero que en cada país tiene gramáticas, tiene una sintaxis propia, ¿no? Se organiza de una forma particular y son las historias nacionales, ¿no? Las que configuran esa organización de esos elementos, de estas fracturas, jerarquías, que se interseccionan. Entonces, por un lado vine en este camino de pensar la nación y la discriminación, y por el otro lado vine pensando el género. Algo interesante quizás sea contarles que solo muy recientemente conseguí de una forma convincente para mí misma cruzar esos dos caminos, cruzar el pensamiento sobre la subordinación de las mujeres, sobre los problemas de la letalidad femenina, el aumento de los crímenes contra las mujeres y contra todos aquellos que desafían el orden patriarcal, bueno, porque considero que tanto los feminicidios como los crímenes homofóbicos, los asesinatos de travestis, de trans, son todos crímenes del mismo tipo, que quiere decir crímenes del patriarcado, o sea, contra todo lo que desafía el orden, la jerarquía patriarcal, y cruzarlo con el orden nacional, con las formas de discriminación, otras con la interseccionalidad que se llama hoy, pero que en mi caso no fue tan fácil llegar a ese cruce. Uno puede denunciarlo, es decir, no hay interseccionalidades, pero hasta entender perfectamente, ¿no?, cómo se originan y entender cuál es la historia, ¿no?, que lleva esa interseccionalidad, a mí por lo menos me costó un tiempo, y creo que la llave para entender esa relación, ese cruce, es la perspectiva de la crítica descolonial o decolonial, es la perspectiva que en mi caso me llega de las manos de Aníbal Quijano, que es el pensador que considero que es el formulador más coherente, más redondo, ¿no?, de lo que significa la perspectiva decolonial, o sea, el formulador de la perspectiva decolonial. Después hay muchas personas que hablan de raza, de racismo, de colonia, de colonización, y de muchas áreas y de muchos tiempos, ¿no? Inclusive uno de los primeros que habla sobre el racismo incrustado en la ley, ¿no?, la neocolonialidad que las cárceles expresan, es un jurista nuestro, ¿no?, argentino, como Eugenio Raúl Zaffaroni, que en Busca de las penas perdidas habla, ¿no?, del carácter neocolonial y concentracionario de las cárceles. Y, en fin, hay diferentes autores, los autores caribeños desde hace mucho tiempo, Fanon, César, que van a hablar del racismo y que van a hablar del problema colonial. Pero en mi caso, como ustedes pudieron ver por el libro que divulgué con el capítulo de Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, considero que no es otro autor que Quijano en que da una coherencia extraordinaria a todos los elementos y permite entonces, no por haberlo hecho él mismo, porque cuando lo intenta tiene dificultades, porque como ustedes saben, la mayor parte de aquí son mujeres y con certeza están dentro del campo del género, ¿no?, del pensamiento feminista. Pensar la cuestión de género es una de las más complejas, más sofisticadas, que llena más estantes de librerías y bibliotecas en los últimos tiempos. Es mucho mayor la producción teórica y muy compleja, y desde muchísimas áreas, ¿no?, sobre la cuestión de género, con todas sus críticas, en fin, con todos los momentos de esa cuestión de género, que posiblemente que cualquier campo disciplinar. Solo ir a las grandes librerías del mundo y uno va a ver que la biblioteca de estudios de género es una pared como esta, y la biblioteca de antropología, por ejemplo, son dos estantecitos. Y eso es muy importante, ¿no? Pues en el único campo posiblemente en que el mercado tiene algo importante a decir es en la forma en que el mercado de libros, el mercado de obras, de publicaciones, construye autores, más que las propias universidades. Grandes autores como Derrida fueron parias, ¿no? En el mundo académico, a veces bloqueado de grandes congresos de filósofos, ¿no? Pero fueron construidos por los lectores, fueron construidos por las personas que fueron a las librerías, compraron libros o en algunos casos los buscaron en sites, en PDFs, pero sus lectores. Entonces, es más democrático, posiblemente el único campo en que el mercado es más democrático que la propia universidad, es en el mercado, ¿cómo se llama? El mercado editorial, el mercado editorial. Entonces, la perspectiva de la colonialidad me da esa entrada que me permite, ¿no?, entender el presente, no solamente a mí, sino también a otras autoras que pueden haber leído, como María Lugones, con la que tenemos una amistad, pero no un total acuerdo en la lectura, ¿no?, en cómo se cruza la colonialidad. Cómo se cruza el tema de la estructura permanente colonial del mundo y cómo se cruza con la cuestión de género. Quiero decirles que también, para que se me haga más llevadero y agradable, si en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme para preguntarme una aclaración o debatir lo que acabo de decir, para mí... Me encanta mucho pensar conversando. Entonces, en el libro, las estructuras, para hacer un poquito dentro de esta perspectiva un poco biográfica, ¿no?, cruzando el desdoblamiento de esta mi biografía, que es simultáneamente vivida y vivida en el pensamiento, ¿no? Comienzo mi ¿y qué es lo que un autor puede traer? Porque los libros los leen ustedes, los textos están ahí, pero ¿qué explica los textos, no? Yo salí de la Argentina hace muchísimo tiempo, en 1975, cuando tenía 23 años, y en ese momento salí como etnomusicóloga, o sea, estudiaba música en sociedad, antropología de la música. Cuando voy a hacer mi doctorado es sobre la maestría la hice sobre un tema marxista, los modos de producción y la producción de cultura y de música en un modo de producción en el mundo del campesinado brasilero. Para mi doctorado estudié una religión afrobrasilera, una religión de orixás. Hice investigación por muchísimo tiempo, en 3 años consecutivos, en la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil, estudiando una religión negra. Entonces, a partir de ese momento, claro, y una religión que tenía dos características: una es el ser un códice africano en América, o sea, una religión afroamericana, ¿no?, que tenía sus propios saberes y que utilizaba el panteón religioso como forma de una teoría nativa de las personalidades, una teoría nativa sobre quién es quién en un universo social muy caótico, ¿no?, sin trabajo, sin escuela, sin habitación, sin, en fin, de gente migrante. Entonces, cómo esa religión servía, ¿no?, a una racionalidad esfuerzo es por organizar el ambiente, un ambiente difícil de organizar por las razones económicas y de migración, como expliqué. Y ahí me encuentro también con las mujeres y con una literatura que ya existía sobre la masculinidad en esa religión. Desde los años 40 hay autores diversos que van a hablar sobre la homosexualidad de los hombres que son miembros de la religión afrobrasilera, y poco o nada se había dicho sobre la sexualidad de las mujeres. Entonces, en mi investigación encuentro un campo, y esto lo he recuperado en la memoria, lo he rememorado muy recientemente, me lo había olvidado, porque estamos hablando de 1976 a 1980, que es cuando termino el trabajo de campo. Encuentro un espacio donde El género es organizado de una forma totalmente diferente a cómo es organizado el género en el mundo occidental. Y en mi visión, digamos, todavía muy argentina, ¿no? Y muy, muy conservadora. La Argentina ha cambiado mucho en este tiempo, desde que me fui y comencé a volver. Pero una organización, digamos, de estructura de la persona y del género de la persona muy diversa con relación a la que era la hegemónica y en la que yo misma traía, donde la base, digamos, orgánica era una, la personalidad era otra, la orientación sexual también estaba suelta, no era determinada ni por la personalidad ni por el organismo, el papel social también no estaba determinado, era como si estratos que para mí eran un yeso, o sea, eran estratos que estaban enyesados en nuestro orden de género, en esa religión, en esa comunidad religiosa, no existía tal yeso y tal determinismo, tal esencialismo biológico o esencialismo inclusive de la personalidad. Eran estratos móviles que se componían como un rompecabezas y pensando en masculinidad y feminidad como dos polos de un continuum y tránsitos entre uno y otro y diferencias de grado más que una polaridad, una bipolaridad masculino-femenina, que es nuestra manera de pensarlo. Entonces ahí empezar el género. O sea, mi camino en el género, como digo, tiene un principio feliz. ¿Feliz en qué sentido? Se democratiza mi visión, se liberta mi comprensión, ¿no? De lo que es ser mujer, lo que es ser un hombre, lo que es la sexualidad, lo que es, o sea, un sistema infinitamente más sofisticado y complejo y libertario que el occidental. Y inclusive, en un detalle muy interesante, en esos años, fin de los años 70, no existía la palabra antropología de género o estudios de género o nada. O sea, existía, bueno, ¿no? El segundo género de Simone de Beauvoir, pero no existía una teorización, una biblia. Empezaba a salir, pero yo no me había encontrado todavía en nuestras universidades con ningún tipo de estudio que hablase de eso. Entonces, fíjense cómo en tan poco tiempo, ¿no? Porque eso es segunda mitad de los años 70. Por lo menos para mí, hace muy poco tiempo de eso, no sabía cómo hablarlo. O sea, y esto que encontré acá en mi campo etnográfico, ¿no? Soy antropóloga de formación, ¿cómo se llama? ¿Con qué categorías, con qué vocabulario voy a hablar de esto que encuentro acá? Que la gente tiene una orientación, una personalidad, una biología que es enfatizada en el ritual, un papel social donde la mujer puede ser la líder política de la comunidad completamente, puede tener un papel político que ninguna otra comunidad prácticamente, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Simone de Beauvoir en su viaje por el Brasil, cuando hace un relato de su pasaje por Bahía, va a decir, esta es la comunidad donde las mujeres tienen más poder de todas en el mundo, porque la sacerdotisa, ahora eso ha cambiado, un papel político de autoridad absoluta, ¿no? en su comunidad religiosa. Entonces, era algo raro, algo no habitual. Pero ¿cómo lo hablo? Y en ese momento pensé, bueno, ¿dónde hay algo que habla sobre lo que es el femenino y el masculino? O sea, masculino y femenino. Bueno, digo, voy a la gramática. Y así me encuentro, yo no me encuentro con el tema de género por las autoras. Me encuentro con el tema de género porque buscaba un vocabulario para poder hablar de género. Y dije, bueno, el lugar donde está esto es en la gramática, donde hay sujeto masculino y femenino, artículo masculino y femenino, donde existe esto como categoría, lo voy a sacar y voy a hablar de género y lo construí. Cuando llego a Europa para empezar a escribir mi tesis, a organizar los materiales, empiezan a salir, por ejemplo, Gender Trouble salió después, ¿no? Que también habla de una performatividad, es un encuentro, ¿no? con los textos de Judith Butler, pero es posterior a mi ensayo que se llama La invención de la naturaleza, O sea, ese va en la misma dirección. Se llama, en portugués, fue lo primero que publicó como artículo después de la tesis, Inventando a Natureza, ¿no? Familia, Sexo y Género en Uxango do Recife, que está, es parte después, es uno de los capítulos finales del libro Las Estructuras Elementales de la Violencia, porque no existía en español, existía solo en portugués. Entonces, esa invención de la naturaleza la encuentro en el campo. A diferencia de las teóricas, por ejemplo, las psicoanalistas, las filósofas, las críticas, de la crítica feminista al lacanismo, por ejemplo, que es muy importante, van, o la filosofía feminista, ¿no? Su crítica a Lacan y su crítica a la sociedad, la antropología feminista, ¿no? Que va a criticar la lectura de la importancia de la caza y la recolección, ¿no? Pues toda la antropología previa de sociedades tribales había considerado que el proveedor de la comida de las sociedades indígenas, tribales en general, tanto en Nueva Guinea como en África, como en el mundo amerindio, eran los hombres, los cazadores, hasta que un día una autora, una feminista, se le ocurre ir a contar las calorías, contar los nutrientes, y percibe que la caza es ritual, tiene una importancia, tiene un prestigio, porque es el trabajo masculino, o sea, la caza es prestigiosa, es muy ritualizada, es muy ceremonializada, pero quien provee el sustento diario, o sea, el quien permite a las sociedades tribales sobrevivir es el trabajo femenino. Nunca se había visto, porque bueno, todos esos trabajos que empiezan a ver de otra perspectiva, el mío en esos años, cuando empiezo a escribir la tesis, llega y se encuentra con ese mundo, ¿no? Pero no es del libro que lo saco, sino del campo. Y eso es muy importante decirlo, porque a menudo el feminismo nos engaña, nos dice, porque el feminismo nuestro, sobre todo en América del Sur, ¿no? Porque el feminismo centroamericano es distinto. En fin, las regiones en América Latina, los feminismos no tienen el mismo origen. En nuestro mundo, Brasil, Argentina, Uruguay, el feminismo viene de las universidades, por lo tanto es muy eurocéntrico. O sea, es un feminismo muy institucional, muy aprendido en la cátedra, muy aprendido en la universidad. Entonces, ese feminismo nos dice, y como a mí me lo dijo en aquel momento, pero yo ya estaba munida de un arsenal que me blindaba con relación a esa subserviencia, que teníamos que enseñarle algo al campo, o sea, que esa vocación misionera de ciertos feminismos eurocéntricos, de que la gente no sabe, de que a la gente hay que venir a enseñarle a ser ciudadana, a enseñarle a luchar por sus derechos. Y ahí hay un equívoco, por lo menos en mi experiencia personal, es un equívoco. Cuando salí del campo y llegué a la literatura feminista que se estaba produciendo en ese mismo instante, estaba llegando a los estantes de las librerías en ese mismo instante, yo me di cuenta que esa literatura tenía prácticamente nada a enseñarle a las mujeres con que yo había convivido en el campo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque es muy difícil atravesar ese discurso. Sobre todo en nuestra época en que el feminismo salió de la calle, ¿no? Y se transformó en carreras académicas como la mía, en carreras en ONGs, en carreras en el empleo público, en carreras institucionales de varias formas. Entonces, es muy difícil entender que a veces la gente tiene algo a enseñarnos. Y tanto es así, mi campo fue tan aleccionador, tan sofisticado en sus saberes y prácticas de género, que cuando llego a esta literatura, la leo con una facilidad, leo extraordinaria, leo Lacan fácil, en el libro Las Estructuras está muy representado el pensamiento psicoanalítico. Leo autores contemporáneos con una gran facilidad, porque estaba dicho, o sea, lo que ellos dicen estaba dicho por las personas de mi campo. Nunca antes del campo lo había leído, me había encontrado, como les digo, con esa literatura. Pero en el campo estaba planteada la complejidad de la construcción de género. O sea, de que el género y mismo nuestro organismo es un organismo que leemos a través de un prisma, que es el prisma del vocabulario. Uso poco la palabra cultura, esta es otra cosa chocante con la... Pero vamos a decir vocabulario de la cultura. Uso poco por razones que son políticas, o sea, porque... la palabra cultura, a pesar de que tiene un aspecto que sirve a las defensas de los pueblos, pero también tiene ciertas trampas, también tiende al culturalismo. Y el culturalismo es sinónimo de fundamentalismo. Entonces, lo importante es entender que todos los pueblos humanos, todas las sociedades se encuentran en el tiempo, en el fluir del tiempo, en constante transformación. Y posiblemente lo que más representa su diferencia, por lo menos hasta donde yo llegué pensando, y llego pensando esto a partir del tema del infanticidio, es que lo que diferente es, un pueblo es un proyecto histórico de ser un pueblo. En el cambio, en la transformación, en el fluir del tiempo, como dije, en el constante proceso de abandono de costumbres e invención o préstamo de costumbres nuevas, pero que se ve a sí mismo en una continuidad histórica. Entonces, también una comunidad es algo que tiene como su meta ser comunidad, ¿no? Eso es importante porque veo las soluciones posibles para el futuro, ¿no?, venidas desde el Estado. Quizás vamos a llegar a ese tema después y quizás en preguntas va a ser más fácil tratarlo. No veo que hay ejemplos históricos que puedan fundamentar la idea o probar la idea de que es desde el Estado que van a venir las soluciones que necesitamos. Pero sí de un entretejido, de un retorno a la construcción de sociedades que tengan guiadas por principios colectivistas. O sea, las sociedades comunitarias las veo, con estructura comunitaria, las veo como un modelo capaz de proteger la vida, sobre todo de las mujeres y de los niños. O sea, eso es tocar en un núcleo muy, muy blindado de la fe moderna, ¿no?, de la fe cívica, de la fe estatal, que es la fe de todos nosotros. También era la mía, pero ya no lo es. Ya no lo es muy lentamente, ¿no? Uno va comprendiendo, o por lo menos yo fui comprendiendo, cuál es la característica de sobre todo nuestros estados republicanos criollos, ¿no? Y inclusive hasta el significado de la palabra criollo. Vamos a llegar a eso, haciendo un desorden, ¿no? Pero entonces, vengo de esta inmersión en el género, de este aprendizaje primero en un campo, después en los libros, el cruce de los libros con un campo. Y le llamo a esa época mi iniciación en el tema de género y una época feliz. Porque no estaba ahí la violencia, porque esa sociedad era una sociedad donde las mujeres tenían una autoridad, como dije antes, ¿no? Muchos autores, autoras dicen eso, ¿no? Tenían una posición, las mujeres no subalterna, no subordinada. Mucha autonomía de decisión. Entonces, y eran sociedades en aquel momento, ha cambiado, ¿no? A medida que el Estado, ahora hay tesis recién defendidas, que muestran que a medida que el Estado brasilero, en el periodo mejor que hemos tenido, que fue el periodo de expansión del consumo, mejor en este sentido, que fue el periodo del PT, el Estado se expande con sus ofertas de servicios y derechos hacia las comunidades, y justamente con esta expansión del Estado al mundo de los terreiros, al mundo de estas comunidades religiosas, se constata una caída de la posición femenina. Son cosas que es necesario entender y que contradicen nuestras certezas, como contradicen mis certezas también. Pero es evidente que a medida que la institucionalidad entró en la comunidad, y eso es igual en el mundo indígena y es igual en el mundo de las comunidades afrodescendientes de religión, a medida que la oferta institucional ingresa con sus respuestas, que son respuestas, como digo, en varios lugares, que la modernidad saca de una mano, entrega con una mano para corregir los males que ya introdujo con la otra mano. Bueno, o sea, a medida que las instituciones rompen el tejido comunitario con otro tipo de oferta de protección, con otro tipo, todo lo que conocemos, la legislación, las políticas públicas, en fin, varias respuestas institucionales a los procesos que están siendo simultáneamente inoculados por la expansión empresarial, por la expansión mediática y misionera, ¿no? En el mundo indígena, ¿no? En el mundo cristiano, que se expande con su noción de pecado y la sombra, ¿no? Al mismo tiempo que estas instituciones entran, ofrecen un tipo de respuesta a la desigualdad y a la opresión, pero los hombres van tomando el lugar de las mujeres, en lugares donde la mujer tenía una posición de gran destaque, mismo en Jujuy, que es una provincia donde he vivido en la adolescencia, que conozco muy bien y donde vivo actualmente. Yo he visto en 50 años, ¿no?, de conocer Jujuy, la quebrada, no me refiero a la capital criolla, me refiero a la quebrada y la puna. He visto con mis propios ojos, de convivencia, ¿no?, la caída, ¿no?, de la posición de las mujeres en 50 años, que fue una caída abrupta, ¿no? La mujer de la quebrada de hoy no es la misma de las 50 años atrás. Mismo en Bolivia. Bolivia, un país que ha experimentado una democratización en términos étnicos y de género impresionante. Las mujeres están en los ministerios, o sea, 50% de las parlamentarias, o más, creo, fluctúa, pero son ministras también, están en las oficinas públicas, en todas las posiciones. Es el país, en términos proporcionales, más feminicida, uno de los más feminicidas del mundo. Eso es algo muy curioso, o sea, la agresividad, las formas de dominación masculina se han recrudecido en este último periodo de una forma impresionante. ¿Por qué digo que es uno de los países más feminicidas? Por una razón muy simple, que la media mundial de asesinatos de mujeres con relación a los asesinatos de hombres es de 17%. Más o menos. Es menos del 20%. Los hombres mueren mucho más de muerte matada que las mujeres. La razón de la injusticia es que nosotras mujeres no matamos. O sea, nosotros morimos demasiado en proporción con lo que matamos. El hombre mata, el hombre muere. Es equitativo, ¿no? Pero mueren mucho más en el mundo entero. Y en Bolivia no. En Bolivia, más del 50% de los asesinatos, según un informe de la Defensoría del Pueblo, más del 50% de los asesinatos son de mujeres, no de hombres. Entonces son fenómenos que tenemos que nos desafían en nuestras certezas. Y yo creo que el papel nuestro, ¿no?, es no, porque si paramos de pensar, si paramos en nuestras certezas, y una de esas certezas, nuestra fe cívica, nuestra fe estatal, nuestra fe institucional, que es muy, muy, muy blindada, muy fuerte, porque también es cómoda. También es muy cómoda, porque inclusive todas nosotras, o yo por lo menos me incluyo, sacamos nuestros salarios, de nuestros sueldos, de una forma u otra, de las instituciones. Pero si paramos de pensar, si no revisamos nuestras certezas, si no nos enfrentamos a lo que últimamente encontré la gracias a mi hija, encontré la metáfora perfecta del espejo de la reina mala. O sea, si no nos miramos en el espejo de la reina mala, que nos dice la verdad, por más dolorosa que sea, paramos de pensar y empezamos a dar vueltas en círculo. Y he conocido en este tiempo mío como profesora y como expositora, muchísima gente de ONGs o gente que tiene un trabajo institucional que siente eso, que siente que está dando vueltas en círculos, o sea, que no sale del lugar. ¿Cómo hacemos para salir del lugar? Hay que pensar. No hay que evitarle la cara al espejo de la reina mala y intentar ver qué es lo que está fallando, cuáles son nuestras creencias que nos están traicionando. Entonces salgo de ese primer periodo en donde aprendo qué es el género, donde aprendo la indeterminación de lo que es una persona, un ser humano, la cantidad de tránsitos permanentes de todas las personas, ¿no? Y a lo largo de la vida. En fin, esa androginia inherente también a toda persona humana. Salgo de esto y al poco tiempo, después de ya trabajar en Brasil, en Brasilia me encuentro con la convocatoria, con la interpelación, con la demanda. Por eso el último libro se llama, su subtítulo es Una antropología por demanda, porque fue mi experiencia personal. Con una demanda por parte de una autoridad estatal de entender la violencia, o sea, en una ciudad como Brasilia, transparente, inventada, artificial, construida, muy custodiada porque es la sede del gobierno, de los organismos internacionales, no hay industria, o sea, no hay producción, solamente hay servicios. Su plano central hoy creció mucho en los márgenes, pero el plano central es pequeño, es una gran aldea. Y ahí Brasil era escenario en esos años, 1993, de un gran brote de violaciones de calle. Entonces el jefe de seguridad pública viene a la universidad, yo creo que fue pionero, porque en 1993 no se hablaba de eso, fue muy rápido. El proceso del vocabulario de género y de los estudios y de los temas y de las inquietudes y mismo de las políticas de género es muy reciente. En 93 no era todavía una práctica que un policía o que un jefe de la policía viniera a una universidad a preguntar algo. Pero eso sucedió. O sea, vino este coronel, que era jefe de la seguridad de la ciudad, a preguntar a las investigadoras que trabajábamos con mujer qué pasaba, porque en Brasilia había más denuncias por violación que en San Pablo, que en Río, que en cualquier ciudad mucho más caótica que Brasilia. Entonces ahí empieza esa antropología por demanda y a intentar contestar preguntas, ¿no? Usar lo que digo, la caja de herramientas que es la escucha etnográfica y para responder lo que la sociedad nos pregunta. Y sobre todo, en este caso no fue así, pero enseguida, inmediatamente sí fue así, lo que aquellos que habían sido hasta ese momento nuestros nativos, o sea, las personas que eran nuestros objetos, nos guste o no, era nuestro campo, es decir, nuestro objeto de estudio, de análisis, se transformaron lentamente para mí en interpeladores, o sea, personas que grupos o sociedades o comunidades que presentaban preguntas. Y creo que este es nuestro papel. Nuestro papel, las personas que trabajamos con la palabra, nuestro papel es ponernos a disposición, la disponibilidad a la interpelación de ese otro, ¿no? Así cobra sentido y así una disciplina como la antropología puede continuar, inclusive, porque si no, no podrá continuar. No podrá continuar porque en la era de los derechos las personas no necesitan de portavoces. Las personas hablan por sí mismas, cada vez más. Entonces, no necesitan lo que el antropólogo fue, una especie de intermediario. Pero las personas sí solicitan a veces al antropólogo, cuando le confían, que les ayude a entender algo. Sobre todo, muchas veces a entender el propio estado, ¿no? Tengo la historia de un estudiante mío que estudiaba la violencia policial y la violencia en general y fue a una reunión con líderes favelados, líderes comunitarios de favela en Río de Janeiro, donde había grandes estudiosos en Brasil como Alba Saluar y otros, que son estudiosos de la violencia, y estaban en una mesa hablando y de repente uno de estos líderes levantó la mano y le dijo: nosotros no necesitamos que ustedes, sociólogos y antropólogos, nos digan por qué somos violentos. Entonces ya sabemos lo que nos pasa. Nosotros necesitamos que ustedes nos expliquen cómo funciona el Estado, ¿no? Para nosotros podernos relacionar con una estructura que no comprendemos totalmente y que necesitamos colocar a nuestro favor, o sea, con la que necesitamos trabajar. Eso es una interpretación, eso es una demanda. Entonces yo creo que se vuelve más interesante y se vuelve también posible ser un científico social cuando uno practica esa disponibilidad a la pregunta del otro, ¿no? Inclusive también dentro de las disciplinas uno no da más vueltas en círculo y abre sus preguntas y se pone a pensar, que ese es un problema que tenemos. También el otro gran tema, mis últimos textos son de crítica a la universidad, de crítica a los sistemas de evaluación de la reforma universitaria de los años 90, ¿no? Y sobre todo de crítica a algo que ya está dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, de crítica a la división mundial del trabajo intelectual. Porque existe esa división mundial, o sea, hay sociedades, espacios geopolíticos destinados a producir categorías teóricas y otros espacios, los nuestros, que están destinados a consumir categorías teóricas. Y una de las razones por las que esto pasa es porque no escuchamos la interpelación. Si escucháramos la interpelación, quizás esto puedo aconsejarlos a partir de mi propia experiencia, si escuchamos la pregunta que nos llega, tenemos que ponernos a pensar, porque esa pregunta no se puede responder con fichas de autores. Imposible. Nos sucede ahí lo de la cama de Procusto, que pasamos a adaptar el conocimiento de la realidad a una cama que ya está hecha, que ya tiene sus medidas ciertas. No, cuando nos ponemos disponibles a la cara, al rostro del otro, como digo en un texto que se llama Antropología y Derechos Humanos, no sé si lo conocen porque creo que no está en español, se llama Antropología y Derechos Humanos, Alteridad y Ética en la Expansión de los Derechos Universales. Los derechos se expanden porque el otro le ofrece su resistencia, porque el otro le ofrece su pregunta, o sea, su demanda, ¿no? Interpela, nos interpela con su diferencia. Y ahí tenemos que abrir, expandir nuestra humanidad y con la expansión de nuestra humanidad para incluir en ella esa diferencia. Expandimos también nuestro pensamiento en el campo de los derechos humanos. Y esa es una forma de ética. Es la ética comandada, conducida, orientada por la existencia de la diferencia, por la existencia de quien nos desafía y no nos gusta, ¿no? A partir de su diferencia. Yo creo que esa es una ética, por lo menos esa es mi ética, que es una ética permanentemente insatisfecha con lo que soy, con lo que ya soy, con lo que me enseñaron a ser, cualquier cosa que eso sea, que busca en el otro respuestas que todavía no tiene. Y ahí sí, mi disciplina, que es la antropología, tiene un papel activo, innegablemente ético y político. En una deontología de la que nunca se ha hablado mucho, pero que es la deontología que rige el trabajo del antropólogo, que es el valor de un mundo en plural, Y un valor no solo, no beneficente. Una de las cosas que no fue... siempre hablo de una forma totalmente desordenada. No es totalmente desordenada porque está concatenada, pero voy en asociación libre. Mis clases, todo es así. ¿Sí? Me disculpo, pero... Y echando cuentos, ¿no? Una de las cosas que no fue leída en el currículo, en la breve presentación que hizo Adriano de mí y que me parece que fue extraída de algún site antiguo, es que hice durante 2 años y terminé ahora en el tribunal, que fue en febrero, un peritaje para Guatemala. Bueno, el segundo juicio de, no se llama así, pero se entiende si lo digo, de lesa humanidad relativo a la guerra guatemalteca. Entonces, ¿por qué lo recuerdo ahora? Porque el pluralismo fue un elemento central del argumento de mi peritaje antropológico y de género. Había 14 peritajes y creo que fue un momento en que los jueces fueron tocados, porque la razón de un mundo en plural no es una razón beneficente. Es también una razón beneficente, pero como sabemos hoy, mucha gente, la gente que está dentro de la teología del capital, que es otra teología, desprecia las razones beneficentes, ¿no? La beneficencia no es una buena razón para nada, ¿no? El mundo es un mundo de fuertes, ¿no? El mercado lo rige dentro de esta perspectiva, ¿no? Y la beneficencia es un valor disfuncional al mercado, o sea, que no le interesa, ¿no?, al Dios que rige esta teología. Entonces, me pareció importante en el juicio hablar de un mundo, o sea, cuando una sociedad como esta guerra, este término fue una guerra, ¿no?, ese genocidio, esa continuidad de la conquista, ¿no?, con todos los modos de la conquista, con todas las formas de crueldad de la conquista, que sucedieron en Guatemala en los años 80, ¿no?, el Vietnam de América Latina, que genocidó pueblos, comunidades, aldeas enteras, ¿no?, de la manera más cruel, fue un atentado contra el pluralismo. Y entonces, ahí desarrollé, quizás les interesa, que la razón de defender el pluralismo no es solamente una razón beneficente. Para nosotros que tenemos buen corazón, sí, pero para los que no tienen buen corazón, ¿cómo los vamos a convencer? Tuve una conversación un día en un hotel en Santiago del Estero con un gran sojero que vio que le estaba dando una entrevista a un muchacho, a un joven que tenía un periódico estudiantil en Santiago y que estaba hablando de la soja, y entonces él estaba tomando el desayuno y era un gran propietario de muchísimas hectáreas plantadas en soja, y me dice: ¿usted qué sabe? Usted no sabe nada, ¿no? Y el mismo argumento, ¿no?, que es el argumento de la pluralidad genética y de la pluralidad también de pueblos, ¿no? Y ahí voy a un antropólogo, es un antropólogo hiperclásico, ¿no? Nadie lo tomaría por un antropólogo crítico, como Lévi-Strauss, ¿no? El argumento que se desprende de sus dos conferencias frente a la UNESCO y que coloco en el peritaje sobre Guatemala, en el que él dice lo siguiente: la historia natural, ¿no?, siempre fue, siempre hubo catástrofes en la historia natural, ¿no? Y yo le sumaría eso que hoy, cuando estamos en el antropoceno, ¿no?, que es la última era de la historia natural hasta el momento, quizás sea la última de todas para siempre, que es cuando la presencia humana hace su impacto, ¿no?, en el gran ecosistema. En esa historia siempre hubo catástrofes que no pudieron ser predecidas, que no pudieron ser predichas, y nada nos hace pensar que esas catástrofes dejarán de existir. Inclusive posiblemente serán más frecuentes, porque con la presencia humana, ¿no?, la catástrofe es más inminente. Entonces, la catástrofe para Darwin es una ruleta rusa, ¿no? Nunca hubiera sido posible predecir cuál de las especies, ¿no?, en la fase del planeta sería capaz de sobrevivir a la próxima catástrofe. No es su superioridad, como el darwinismo social interpretó, sino sus peculiaridades adaptativas a la nueva situación causada por la catástrofe. Por lo tanto, ¿no?, en la historia presente y en un futuro de catástrofe, como siempre fueron todos los futuros, es imposible decir cuál de los pueblos, o sea, dónde está la comunidad de la especie que tendrá un futuro, o sea, que podrá transponerse a la era futura del planeta. Posiblemente no estará ni en París ni en Nueva York. Posiblemente estará en un santuario amazónico, o en un santuario tropical, o en una alta montaña, o sea, en un lugar aislado. No es posible saberlo. Eso siempre fue la naturaleza, y la historia de las eras siempre fue una ruleta rusa. Por lo tanto, la pluralidad, la razón para defender un mundo en plural, es una razón pragmática, es una razón de orden científico pragmático, porque no sabemos nuestra especie dónde tendrá su futuro, ¿no? Y en ese momento, cuando esa parte del argumento, ¿no?, de destruir sociedades, de destruir la sociedad de que estábamos tratando, de los mayas quechíes, desintegrar sus comunidades, eso lo dice Lévi-Strauss, ¿no?, de su historia propia, ¿no?, su proyecto histórico de ser otro, ¿no?, en el mundo de la nación. Ese proyecto histórico de ser otro en el mundo de la nación es un proyecto histórico crucial para el futuro, por las razones que acabo de explicar. Bueno, entonces viene la fase de los estudios sobre violencia por demanda, ¿no? Ahí comienza mi vida feliz. Y, no, de veras. Pues, y como les digo últimamente, vengo explicando, cuando comienzo con el tema de la violencia, yo pienso que es una cosa pasajera. Un accidente del momento, o sea, está pasando algo en ese momento, 93, 95, 96, en la ciudad donde vivo, que bueno, que algo está haciendo que las cosas se hayan desorganizado de esta manera y que va a ser superado, va a ser que la contribución de nosotras, las profesoras que nos pusimos a pensarlo en ese momento, y de todas las personas que estaban pensando violencia, es una contribución para superar un accidente de la historia. O sea, nunca lo pensé como un fenómeno estructural, hasta que el tiempo, ¿no?, estos 20 años, o más de 20 años, me mostraron el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, ¿no?, de la exclusión. Ahí se dividieron los autores de los estudios de la dependencia, unos que siguieron pensando que desarrollando la exclusión iba a ser pasajera, y los marginales migrantes en los suburbios de las ciudades iba a ser una situación pasajera, y otros, ¿no?, como por ejemplo Quijano o José Nun, dijeron no, se trata de una exclusión estructural causada por la nueva fase del capital. De la misma forma, la cuestión de la violencia de género hoy parece que nos está demostrando que no fue un fenómeno accidental, coyuntural, pasajero, por algo que estaba sucediendo, sino que es estructural, ¿no?, de el tipo de historia que venimos teniendo, ¿no?, de las formas de exclusión. Y eso fue decepcionante, porque siempre siempre tomé cada tema que me fue propuesto como un momento fugaz a ser dejado inmediatamente. Un momento fugaz de mis preocupaciones y de mis temas a ser rápidamente abandonado. Y nunca pude abandonar el tema de la violencia de género. No lo pude abandonar hasta ahora, entonces lo voy a abandonar por la fuerza, violentamente. Porque es enfermante, ¿no? O sea, y porque uno no puede, no es una profesión. Uno no me considero, por eso a veces, yo trabajo con raza también, con racismo, con perspectiva de la colonialidad, pero la gente progresivamente le interesa más la violencia de género. Entonces, no es que los otros temas no sean también dolorosos y críticos, lo son, pero el de género tiene un lado mórbido, tiene un lado enfermante. No es un tema en que nadie deba considerarse jamás profesional. No me considero una profesional. Respondo a preguntas, pero no me veo y no quisiera verme como alguien que gana su vida, que gana su sustento pensando la violencia contra las mujeres. No sé por qué, de una forma intuitiva, me repugna la idea de una profesionalización y una especialización en ese tema. ¿Me entienden? No es que no hay que esquivarle el cuerpo, ¿no? No soy una persona de esquivarme de las obligaciones, pero no, pero en ese tema estamos todos pensando juntos, es un tema no profesionalizante, es un tema político, un tema que no nos da paz, donde no hay expertas, no todas somos expertas, donde cada, no todas, todos, todas las personas, o sea, donde todo ser humano hoy debe ser un experto en el tema. Bueno, dicho eso entonces, no sé si quieren participar o preguntarme algo de lo expuesto. Hasta ahí voy a hablar un poquito de cómo veo esta cuestión de la violencia, cómo comienzo los elementos fundamentales de mi pensamiento, que luego, después de 10 años del trabajo en la cárcel, respondiendo a esa demanda, respondiendo a esa interpelación del secretario de Seguridad Pública, trabajando, sí, una década aproximadamente en la cárcel con equipos de estudiantes, escuchando a presos sentenciados ya con prontuario cerrado, con condena cerrada por violación. 10 años después escribo muy rápidamente, porque lo había hablado mucho tiempo en clase, el libro que sale por Prometeo en 2003, Las estructuras elementales de la violencia. Una buena parte de ese libro es resultado de la reflexión sobre la escucha a los presos. Una escucha que de nuevo interpeló y erosionó varias de mis certezas, que son las certezas de los medios, las certezas de los jueces, que son las certezas de los policías, que son formas muy rudimentarias y superficiales de comprender la violencia sexual y la agresión a las mujeres. Entonces, la primer sorpresa es, y además, algo que es importante, y acá debe haber, quién sabe, personas que trabajen en cárceles, ¿no? En ese diálogo con los presos, le dijimos, como es obvio, que nada que conversáramos serviría para perjudicarlos, pero que sobre todo, y por encima de todo, nada que nos dijeran iba a ser utilizado para beneficiarlos. Con eso dijimos que nuestra prioridad ahí era entre todos, ¿no? En un diálogo, llegar a una inteligibilidad del acto de la agresión contra las mujeres. Encontramos, naturalmente, todos, nada humano me es ajeno, ¿no? Y una de las máximas más importantes de toda persona que quiera hacer una contribución en el campo de las ciencias sociales o en cualquier campo de las humanidades es romper con eso de nosotros y ellos, ¿no? Con ese ellos que en realidad es cargado de errores, ¿no? El preso también busca la inteligibilidad de su acto, o sea, todo ser humano busca la inteligibilidad, busca la comprensión, a no ser aquellos interesados por alguna razón en producir ininteligibilidad. También existe, pero es un proyecto interesado, ¿no? Ensombrecer, ¿no? Colocar opacidad, el poder actúa así. O sea, el poder, las varias formas de poder, o sea, personas, grupos, élites, ¿no? Que tienen un control mayor sobre la vida, ¿no? Que tienen en sus manos decisiones que afectan a muchísimas personas, toman sus decisiones y pactan bajo un manto de opacidad. Entonces, la opacidad es lo que rodea al poder. El poder no puede ser observado. O sea, lo máximo que es posible hacer con el poder es inferir cómo actúa, cómo pacta, cómo piensa, cuál es su proyecto, a partir de evidencias fragmentarias, difusas, no observables. Pero el poder y la forma en que se expresa a través de los medios produce opacidad, porque es su forma de proteger sus proyectos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que producir, los que no tenemos poder o tenemos poco poder, y los presos son posiblemente los menos empoderados de todos, porque están con la libertad muy restringida. Tienen una búsqueda de inteligibilidad. Por lo menos nosotros en la cárcel de Brasilia encontramos eso. Y en el acto de, en el acto, los presos por violación se enfrentan a una acción, se enfrentan a algo que hicieron y que esa fue nuestra primera sorpresa. No les resulta fácil entender. O sea, los deja perplejos. Entonces, otra de las axiomas de la antropología es escuchar y creer. O sea, si alguien dice vi una vaca volando, uno no va a decir que es mentira, sino que va a decir, el antropólogo debe pensar que la proposición vi una vaca volando está relatando algo. ¿Qué está relatando? Pero nunca las personas mienten, siempre lo que hacen es relatar algo de formas que quién sabe no son la forma referencial. Por eso el problema de las entrevistas inclusive, ¿no? Porque la entrevista parte del principio de que todos los pueblos humanos, todas las personas usan la lengua de forma referencial, micrófono, agua, mesa, pero si vamos a observar, todas las personas, incluyendo nosotros mismos, la mayor parte de las veces usamos el lenguaje de una forma indéxica, relacional, no referencial. Entonces, exigirle a la gente o pensar que la gente va a informar con lo que dice es un presupuesto totalmente falacioso que parte de pensar que el lenguaje es usado siempre y por todo el mundo de la misma manera. Por ejemplo, allá en Jujuy, la gente dice, está lejos, ahí cito nomás, en cabina 3 días. No es mentira, está diciendo otra cosa. Está hablando de otra relación con el tiempo, de otra relación con el paisaje, está hablando de otra cosa que no es lo que estamos preguntando. Y en general las personas no dejan de responder cuando no saben y no dicen no sé. No, no sé es una respuesta científica. Del científico dice no sé. Las personas no conversan, ¿no? Se establece en una relación que es lo básico y elemental de ser humanos, ¿no? Relacionar, usar el lenguaje para estar en relación con el otro. Es la primera función, no informar, no decir verdades y tampoco mentir. Entonces la entrevista para mí es un instrumento bajo un gran signo de interrogación, un recurso absolutamente subsidiario y es un error pensar que la entrevista viene en verdades, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que emergen a lo largo, con los diversos entrevistadores, que era una entrevista casi un diván, porque como fue un proceso solicitado por la policía mismo, teníamos condiciones de conversación a puerta semiabierta, lo que es rarísimo, con el guardia penitenciario del lado de afuera, con almohadones en el piso. Entonces fue una conversa larga de todo el tiempo que quisiéramos, durante mucho tiempo, y eso fue una oportunidad única de escudriñar en la mentalidad, en el universo mental de un violador, ¿no? Y que entonces una de los temas que venía es la dificultad de entender la ininteligibilidad de un acto. O sea, ¿por qué? O sea, yo tenía una respuesta así, que reúne muchas respuestas, que arquetípica, digamos. Yo tenía una esposa, tenía varias novias, con mis amigos iba al burdel, al prostíbulo el viernes, el sábado. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque, y ahí uno ve que la descripción por los medios, sobre todo, que crea ese sentido común generalizado, es que hay una dimensión instrumental, ¿no? De satisfacción de un deseo, ¿no? De robo de un servicio en el acto de la violación. Pero ninguna de las respuestas de los presos venía en el sentido del robo de un servicio, que es la manera habitual con que lo vemos. No era así. El preso decía no necesitar, y eso no fue uno, fue retirada esta respuesta, no necesitar un servicio de ese tipo. Entonces, ¿qué se expresaba ahí? Ahí surge lentamente esa idea que atraviesa todos mis textos, hasta después los textos sobre las mafias, etc. Que es lo de la violencia como un decir, como un dicho, como un enunciado. O sea, la violencia con una dimensión más expresiva de algo que instrumental. que es una división absolutamente central, porque somos inducidos permanentemente por los medios a entender de una forma barata y simplista todo de una manera utilitaria, inmediata e instrumental. Y quizás la más difícil crimen de entender es la violación en el mundo contemporáneo, porque no es instrumental, es expresiva, dice algo. Entonces, ¿qué dice? Ahí el punto siguiente. Estoy sintetizando, ¿no?, lo que ya han expuesto con muchos ejemplos en el libro y también tratado en el libro con una perspectiva filogenética, porque habla de diversas sociedades tribales, ¿no? No solamente la sociedad urbana. Da ejemplos de etnografías diversas. Pero entonces estoy mostrando el esquema, cómo va desdoblándose este esquema de pensamiento sobre la violencia hasta llegar al presente, ¿no? En que todavía hay novedad todos los días, descubro, ¿no?, un desdoblamiento. Entonces era una violencia expresiva. ¿Y qué expresaba? Entonces, ¿qué es lo que está dicho ahí, ¿no? Entonces, en primer lugar, la tesis feminista clásica, ¿no?, de Susan Brown Miller, que estaba contando los otros días en Buenos Aires la alegría que sentí cuando fui a la casa de Victoria Ocampo, ¿no?, que es una casa hoy abierta a la visita en San Isidro, que está su biblioteca, y en la biblioteca de Victoria Ocampo está este libro, que es el libro, digamos, un libro, el clásico de los estudios sobre violación, que se llama Against Our Will, Contra Nuestra Voluntad, de Susan Brown Miller. Ella abre ahí un portal, digamos, en los estudios de la agresión violadora, y estaba todo anotado, está en la biblioteca todo anotado, todo subrayado por Victoria Ocampo. Me dio una satisfacción ver eso. Esa tesis feminista y la tesis feminista en general es que el violador, o sea, esa figura, ese agresor sexual, en las varias formas en las que la agresión sexual puede realizarse, porque también puede realizarse simbólicamente, ¿no? No es solamente la penetración genital, que era la definición de violación hasta hace muy poquito, hasta hace apenas 5 años en la ley brasilera, es porque le interesa a qué. Le interesa a la herencia, le interesa a la cuestión de la fecundación y al tema de la herencia. Pero la violación puede ser de varias formas, puede ser simbólica también. Y la verdad es que la violación simbólica es el aire que respiramos. Lo que digo en el libro de la violencia psicológica, la violencia moral, es el aire que respiramos. Y la violación simbólica, o sea, un grupo de hombres que ven pasar a una chica y entre ellos comentan el formato de su cuerpo, es una violación. Y además, yo creo, después de años de escuchar a los presos, que esos hombres van a comentar entre sí las características de ese cuerpo, no porque realmente les interese. Esa es mi conclusión de persona ya de edad. Sino porque es su forma de coquetería con los otros hombres. Es más una conversación que interesa a los hombres entre sí, un pacto masculino, una manera de establecer una intimidad con los otros hombres, que una manera de establecer cualquier forma de intimidad con ese cuerpo. Entonces, la fragilidad masculina se revela ahí. Tengo muchísimo calor. No pudieron prender el aire. Pero no pueden firmar, sí. Me voy a sacar el huipil. Uy, qué calor. Entonces, ese sujeto no es un sujeto anómalo, como los medios y el sentido común, el imaginario colectivo lo retrata y los medios lo reproducen constantemente como un sujeto anómalo, rarito, o sea, aislado, con una vocación para el crimen, como un desviante. Como un desviante. ¿Para eso me lo pasé? Ah, claro. O para... o como un desviante. Y la tesis feminista ha dicho no, no es un desviante, hasta inclusive cuando vino el contagio en los años 50 en los Estados Unidos, un psiquiatra por un país de altísima incidencia. Los dos países más racistas del mundo, Estados Unidos y África del Sur, son también los dos países de la mayor incidencia violadora, ¿no? Eso no es... Hay que vincular esas informaciones, ¿no? Sobre todo para contestar a un tipo de feminista, de feminismo que está muy presente en nuestros países, que lo he visto, que en la piel lo he sentido, que es un feminismo racista. Después podríamos hasta llegar a entender qué significa eso. Dale. Ahí está, en cero. Ponelo bien bajito. Perfecto, vamos, seguimos. Bueno, entonces, esa es la tesis. O sea, cuando Menachem Amin, que es un psiquiatra en los Estados Unidos, empieza a contar cuántas violaciones están perpetradas por sujetos solitarios, se lleva una gran sorpresa. Eso es un descubrimiento antiguo, porque va a detectar que la mayor parte de los violadores actúa en grupo. Y hasta hoy es así. O sea, bueno, ese es el otro tema. Entonces, sí, no es un sujeto anómalo, es un sujeto que hace una acción interlocucionaria, o sea que con la cual expresa algo y la expresa una sociedad que, aunque no pueda ponerlo en palabras, entiende. La expresa ante sus pares y la expresa una sociedad que, aunque no tenga un vocabulario analítico en su conciencia práctica, entiende lo que el violador hace. Por eso la gente piensa, uy, pero habrá ido de short, de minifalda, se habrá exhibido, habrá ido muy pintada, con aros muy grandes. O sea, toda esa cosa que es la violencia, que es el aire que respiramos, que hace que toda mujer, cuando sale a la calle cada mañana, tenga que mirarse al espejo y decir, uy, me pinté mucho, me puse un aro muy grande, se me ve el corpiño. O sea, toda esa reflexión, de esa autoindagación que hacemos para sentirnos seguras frente a los otros. Eso es lo que está expresado en ese acto, esa inseguridad permanente sobre la manera de exhibición del cuerpo, que es una característica, ¿no?, del ser mujer, ¿no?, de estar del lado femenino en la vida. O sea, que lo contestemos es una cosa, pero que nos es inculcado y que esa es la práctica. ¿Cómo voy a estar tranquila en la calle? Bueno, pasando desapercibida. Entonces, la violación está en esa lógica y toda la sociedad es un hecho, un acto en sociedad, un acto comunicativo cuyo enunciado, el enunciador entiende, aunque no de una forma, por medio de una conciencia analítica, es decir, por medio de una conciencia práctica, y aquellos destinatarios del mensaje también lo entienden. Entonces, ahí está la otra dimensión en la cual me separo un poco, y más que separarme, no, le agrego algo al modelo feminista de comprensión de la violación, que es retirar la centralidad de la relación agresor-agredida. O sea, y lo que vemos constantemente es que nosotros, por ser mujeres, ponemos un peso inmenso, ¿no? No un peso inmenso, retiramos del mundo, o sea, aislamos la relación hombre-mujer, la relación de género, la relación agresor-agredida, y la retiramos de un contexto mayor que está presente para mí en mi interpretación en ese acto, que es la relación agresor-pares, o sea, la hermandad masculina, la cofradía de los hombres, ¿no? El hermano mayor, el vecino de enfrente, el primo, o sea, todo ese mandato de masculinidad que emana de ese mundo de pares masculinos y que le exige al hombre probarse hombre todo el tiempo, porque la masculinidad, a diferencia de la feminidad, es un estatus de prestigio, o sea, es un estatus, es un título, o sea, se adquiere como un título. Y se debe renovar como un título. Esa es la tesis del libro, esa es la tesis que está en el fondo de todas mis otras interpretaciones sobre violación y sobre violencia de género a partir de ese momento. O sea, y que está colocada, como dije, en una perspectiva cross-cultural, ¿no? Porque aunque es un debate dentro de la antropología, mi posición es que iniciaciones masculinas en las más diversas sociedades muestran esta necesidad de titulación, y hay una diferencia entre la iniciación femenina y la masculina. La iniciación femenina que existe tiene otras características, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, la comprensión del propio organismo, de sus ciclos, métodos inclusive para ejercer la sexualidad, la maternidad, todo, o sea, un trabajo con lo orgánico y y probar que ese sujeto femenino o esa sujeta femenina está ya preparada para lidiar con su propio organismo y contribuir con su comunidad en la producción y en la reproducción. Estoy hablando de lo que es la especie en esa escala de gran profundidad de tiempo, pero el hombre no, el hombre es como, se parece inclusive a la parábola de Hegel sobre el señor y el esclavo, ¿no? O sea, el hombre en esa historia de la masculinidad, porque cuando hablamos de masculinidad y feminidad estamos hablando de dos historias diferentes, ¿no? Donde han habido muchos cambios y donde durante un largo periodo histórico el tránsito de un mismo organismo entre posiciones femenina y masculina fue posible. La modernidad lo cancela, la colonial modernidad cancela y binariza de una manera enyesada. Pero en otras sociedades a lo largo del tiempo, la transitividad, o sea, nuestro prejuicio racista, antiindígena y prejuicio anticomunitario nos hace pensar que la modernidad ha avanzado. Vuelvo al tema del principio, donde aprendí la cuestión de género, pero vuelvo también a muchas constataciones posteriores. Nuestro prejuicio positivo con relación a la modernidad y negativo con relación a lo que hay en otras sociedades, nos hace pensar que hemos avanzado. Pero en realidad el mundo, la transitividad de género, la performatividad de género, las formas de travestitismo, la aceptación del carácter andrógino de los seres humanos, de las personas, estaba ahí, está en las sociedades tribales, los casamientos entre personas que consideraríamos ser del mismo sexo, está en una gran cantidad de sociedades amerindias, y va siendo cancelada por el proceso de colonización y de criollización. Voy a decir una barbaridad que me encanta. Hoy para mí la palabra criollo es un insulto. Si un día alguien se encuentra conmigo y dice, ¿qué criolla que sos? Estoy insultando. El proceso de criollización ha sido lo peor que le ha pasado a nuestras sociedades. Criollo es sinónimo de racista, homofóbico y misógino. Y si no, miren alrededor. Y se van a dar cuenta de que es así. Lo que pasa es que tenemos una ceguera con relación a eso, ¿no? Porque el sujeto de la patria es el sujeto criollo. Pero es un sujeto pérfido, cruel, y violento, patriarcal. O sea, y es el fundador de nuestros estados republicanos también. Entonces, con eso vamos cercando las cuestiones que nos interesan. Y, bueno, entonces, este sujeto violador está expuesto a un mandato de masculinidad. Un mandato en el que él tiene que exhibir su capacidad, su título, ¿no? Su posición masculina. Ante esos otros ojos, o sea, en muchos relatos de los presos nos encontrábamos con que si no había actuado acompañado, otras presencias, otras instancias, otras interpelaciones se encontraban junto a él en el momento de la violación. O sea, alguien lo instaba, había una presencia en sombras, ¿no? Un interlocutor en sombras que le exigía algo, que, ante el cual él tenía que dar una prueba. Y esta prueba, dicho de una forma esquemática, en términos de como categoría, ahora que es la categoría que yo uso y formulo en el libro, es la prueba de que es capaz de extraer un tributo de una posición feminizada. Feminizada más que femenina, aunque en el libro lo llamo de femenina, porque lo que la violación hace en realidad es colocar el cuerpo de mujer en la posición femenina. O sea, opa. Mi teléfono. Pero yo lo le apague la. Bueno. La violación es un acto feminizador. Y que reproduce un acto arcaico, ¿no? Voy a decir esto ahora porque no lo dije al principio, pero es un elemento bastante importante en mi comprensión de la desigualdad de género. En sociedades de las más diversas, en los mitos de creación, de origen de pueblos, distribuidos en el planeta ampliamente, en ese mito de origen, hay un episodio donde está la infracción femenina y el castigo, la punición y la reducción a una posición subordinada de la mujer como consecuencia de esa infracción. El Génesis es un ejemplo clásico, ¿no? En el Génesis, pero no está solo en el Génesis, está en una cantidad de mitos de orígenes de sociedades tribales. Donde la mujer, por ejemplo, es lo gerente, por ejemplo, la mujer comete un desvío, una desobediencia y es violada colectivamente por todo el grupo de hombres, su cuerpo se despedaza en fragmentos y esos fragmentos son el origen del pueblo. O el que cuento en las estructuras, que es lo que son los barulla, ¿no? El mito que Godelier relata, de que las mujeres tenían, parece Lacan, ¿no? Las mujeres habían sido las inventoras de la flauta y eran las dueñas de la flauta y ellas eran las que tocaban las flautas, pero eran muy indisciplinadas y se permitían holgazanear mucho, no cuidaban bien del rebaño, etcétera, y los hombres conspiraron, le robaron la flauta, o sea, tomaron la flauta de las mujeres. Fíjense si no el mito psicoanalítico no dice eso, ¿no? Que el falo es de la mujer, pero el hombre lo tiene. Igualito. Entonces, eso está, digamos, en narrativas muy, muy dispersas, ¿no? Eso que ha sido posiblemente una primera guerra, un primer conflicto, o sea, el conflicto que reduce a la mujer a la posición de mujer. Porque miren si no es otra cosa que lo que le pasa a Eva. Eva, en realidad, hasta el episodio de la manzana, era una compinche. Era una persona, o sea, no importa que había salido de la... Lo de la costilla lo anticipa un poco, pero digamos, era simplemente otra persona, compañera de juegos, que estaba ahí y que estaban de igual a igual. El episodio de la manzana, la que la conyugaliza, la feminiza en el sentido en que entendemos hoy la feminización. Inventa el género. Está narrado ahí. Como está narrado en las historias, en los mitos de orígenes de los más variados pueblos que se puedan imaginar. O sea, la feminización de la mujer, que hasta el momento era una persona. Y ese problema hasta hoy, en la prehistoria patriarcal de la humanidad que todavía vivimos, ese es nuestro, nuestro problema, ¿no? Que somos y no somos personas. Es un problema muy difícil de resolver. Y es un problema que en lugar de ceder, aumenta. Bueno, entonces, ahí está el otro, la otra dimensión. No es solamente un ser anómalo, es alguien que actúa en sociedad, como dijeron las feministas siempre, pero es alguien que está inmerso en dos ejes de interlocución. Uno, sí, es verdad, es la interlocución con su víctima. O sea, con la mujer que está siendo al mismo tiempo disciplinada, porque es de esa forma arcaica, porque es revivido ese arcaísmo. O sea, el violador es el sujeto más moralista de todos. Él va, su discurso es un discurso moral. Él viola porque la mujer es inmoral. El castigo originario se reproduce ahí todo el tiempo. O sea, porque la mujer lo merece. Y eso, entonces, es un sujeto moral. O sea, cuando ustedes ven a una persona muy, muy moralista, la receta es sospecharle. Claro, porque él es el sujeto, la vara moral. O sea, la palabra también lo dice, es la vara moral, moralizadora, ¿no? Es el juez, ¿no? Y entonces, él tiene, entonces, ese es su discurso con relación a la víctima. Una venganza, una represalia, una moralización, un disciplinamiento que expresa ese conflicto, que es un conflicto característico de la historia humana. Porque si pensamos que los mitos son, historia, una historia que por la profundidad temporal extrema es una narrativa histórica hipercompactada, ¿no? Y si pensamos que en el reino de la naturaleza hay mucho más democracia de género que entre los humanos, pues es otra cosa cuando se acusa a las personas de ser contra natura, antinatureza, todo eso que se dice, es falso. En las especies hay mucho más ejemplos de transitividad, de conversión, ¿no? De hembra a macho, ¿no? Y de macho a hembra. La película Jurassic Park tiene un episodio en que cuenta eso y está basado realmente, está científicamente envasado. Y en la naturaleza, en los primates, hay diversas especies de monos que, donde la hembra puede tener la posición de liderazgo político del grupo. Pero cuando empieza la humanidad hay una división de los trabajos. El hombre va a tener el trabajo político, va a tener la especialidad en la política, en la interlocución entre casas, entre aldeas, entre pueblos y después con el Estado Nacional, que origina una asimetría creciente dentro de los grupos comunitarios y algo que puede ser comprendido como un fundamentalismo caciquista, pero que se origina en ese proceso en el que el hombre va a dar a la interlocución con el Estado, el hombre indígena, porque siempre ha sido su especialización, su profesión, la política, y la mujer la especialización en lo doméstico, ¿no? Que cuando entramos en la época del Estado pensamos que estamos trascendiendo, que estamos superando esa fase. Yo tengo dudas, pero bueno, eso lo podemos discutir después, más tarde, mañana. Entonces, este sujeto es el sujeto de la ley que va a castigar, el sujeto moral, a la mujer que se sale de su lugar, pero también que tiene que exaccionar de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia él y construye su potencia. Y masculinidad dentro en ese esquema es sinónimo de potencia, ¿no? Es sinónimo de varios tipos de, yo mapeé 6 potencias, ¿no? Puede ser que existan otras, pero hasta donde he pensado, no está escrito, creo que no lo escribí, no es parte del libro, pero así hablando, las 6 potencias son: la primera, la más frágil de todas ellas, la sexual; después la potencia bélica, ¿no? La potencia política, la potencia económica, la potencia intelectual, ¿no? El señor profesor, ¿no? Sí. Y muy formal, distante, ¿no? Serio, catedrático, académico y asediador muchas veces, ¿no? la intelectual y la moral, y el juez, el legislador, ¿no? Las posiciones, ¿no? Entonces, esa potencia tiene que ser construida, tiene que ser probada, tiene que ser exhibida también, espectacularizada. Y esa potencia se alimenta de un tributo, se alimenta de una exacción, de un impuesto que se retira del cuerpo femenino, de la admiración femenina, de la obediencia femenina, del servicio femenino. Yo veo que ahí hay una economía simbólica que se reproduce y que es observable, ¿no? Y que tiene la historia de la especie y al mismo tiempo tiene la historia del cotidiano, de todos los días. Entonces, en eso mi tesis se diferencia, ¿no? De tesis como la de María Lugones, que afirma con algunas autoras, y esto lo podemos conversar después, de que el patriarcado es una invención colonial. Yo creo que no, que el patriarcado tiene el tiempo largo y duro de roer, o sea, cristalizado de la especie, pero que es histórico porque está relatado en los mitos, porque los mitos son una otra forma de narrativa histórica. Y al estar narrado en el mito un episodio de guerra, o sea, un episodio de conflicto, un episodio en que la mujer es subordinada porque antes no lo era, o sea, la idea del matriarcado originario, etcétera, es un relato que está incrustado en los mitos. Quiere decir que posiblemente fue en los orígenes de la humanidad, donde todos salimos del mismo lugar, en el sur de África, ¿no? Todos somos parientes en ese momento originario, ¿no? Es posible que nuestra historia haya comenzado por ahí, ¿no? Y de ahí está el texto maravilloso, el clásico maravilloso del feminismo, el contrato sexual, ¿no? De Carol Pateman, que también por otros caminos va a hablar de lo que ella llama del primer crimen, que no fue el parricidio, sino la violación, ¿no? Y que funda un contrato que es el contrato de la desigualdad sexual. Es un libro de cabecera. Entonces están estos dos ejes y el rendir cuentas al otro, ¿no? El mandato de masculinidad exige, y como lo vemos en los muchachos, ¿no? Ser capaz de un vandalismo, de tumbarse a una mina, de contar que algo, que desafió, ¿no? Que desafió un peligro, en fin, la formación del hombre, ¿no? Que después se transpone en la formación militar, ¿no? O sea, mostrar que tiene piel gruesa, que no tiene compasión, ¿no? Que es capaz de actos de crueldad. Eso está en la historia de la masculinidad. Y es también la historia de la vida del soldado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver con este esquema del eje de los pares y del eje del agresor con la víctima y la exacción del tributo y de la muestra de la espectacularización de la crueldad, hay un momento en que el libro me lleva a un encuentro en una situación en España, fue en un encuentro en el Escorial con mujeres que representaban la situación, que traían la noticia en 2003, que traían la noticia de Ciudad Juárez, o sea, que traían la noticia de lo que estaba pasando con las mujeres en Ciudad Juárez, que la primera vez que escuché la primera noticia sobre el drama de Ciudad Juárez fue por la boca de Rosana Reguillo, que es una estudiosa de violencia mexicana que enseña en Guadalajara. Y después, en este encuentro, encuentro dos grupos de mujeres, unas de chicanas, y que curiosamente una realizadora, una documentalista chicana llamada Lourdes Portillo, que fue curiosamente la primera documentalista a hacer una película sobre las madres de Plaza de Mayo. Y hizo un gran documental sobre Ciudad Juárez. Ella nació en México, pero vive en San Francisco. Toda la vida se llama Lourdes Portillo. Y el libro sobre Ciudad Juárez se llama... la película sobre Ciudad Juárez, muy premiada, se llama Señorita Extraviada. Entonces el grupo que fue con ella y un grupo de mujeres de mexicanas mismo, de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Y ahí nos encontramos y empezamos a conversar. Y lentamente se va revelando que esta estructura masculina, la estructura que el libro, el esqueleto de relación, la economía simbólica que el libro diseña, no solo es la economía simbólica de la masculinidad, sino también la economía simbólica de la organización mafiosa. Porque de el mundo patriarcal al mundo de la organización de las mafias, son análogos, tienen una analogía estructural. Entonces ahí empiezo por convocatoria de nuevo, por interpelación, por pregunta de ella, por tratar de entender o echar luz sobre la situación de Ciudad Juárez. Hay 42 hipótesis diferentes, o en aquella época, en los años 2000, había 42 hipótesis sobre el tema de Ciudad Juárez. Yo empiezo con mi hipótesis, que es una entre las 42, pero que tiene que ver con esta idea de que se trata de una violencia expresiva, que va a hablar sobre un dominio territorial jurisdiccional mafioso, o sea, sobre el cuerpo de las mujeres es un bastidor, es como si fuera un pizarrón sobre el cual se escribe el poder, la soberanía territorial, o sea, el control de una jurisdicción. Y ese es el tema de la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que no será una tesis, no será una hipótesis instrumental como son las otras. Una es de la represalia masculina, porque Ciudad Juárez, los cuerpos empiezan a ser hallados justamente después de la firma del NAFTA, que sería lo que es el ALCA para nosotros, del acuerdo de comercio entre México y los Estados Unidos, en que se instalan ahí las maquilas, o sea, las maquiladoras, que son fábricas de ensamblaje, o sea, donde se arman electrónicos y ropa, y la mano de obra es mayormente femenina. O sea, ahí hay migrantes mujeres en regiones muy poco urbanizadas, y ahí se debería hablar también de un racismo ambiental, de un racismo urbanístico, porque los lugares donde no hay luz, no hay iluminación, no hay asfalto, no se puede correr, es en el medio del desierto, los barrios donde viven las mujeres que son amenazadas o eran en ese momento amenazadas por este tipo de crimen. Y la mano de obra de las maquilas es mayoritariamente femenina. Entonces, una de las tesis es una tesis que de la represalia masculina, porque la mujer tiene empleo, tiene sueldo, etcétera. A mí esa tesis de la represalia masculina, de la escalada de violencia de género por represalia masculina, no es una tesis que me gusta mucho. Si existe esa dimensión, claro, del hombre querer recolocarse en su lugar, pero me parece una tesis simplista, como si los hombres pudieran, digamos, pactar simultáneamente, vengarse de las mujeres porque las mujeres se han salido de su lugar. En la relación violadora sí hay un disciplinamiento porque la mujer se sale de su lugar. Pero en los asesinatos de mujeres yo creo que tenemos que huir de explicaciones monocausales o simplificadoras. Por ejemplo, otra que está vinculada con la represalia de género es el crimen de odio, por ejemplo. No es un vocabulario mío. O sea, ya vi muchísimas personas citándome junto a mí en mesa redonda diciendo que yo que hablo de crímenes de odio. Jamás uso ese vocabulario. No es que no crea que exista, que puede existir odio, virulencia, pero es una explicación como la represalia monocausal y solamente adjudicada a lo emocional, o sea, muy atribuida a lo íntimo, al campo de las emociones y motivaciones personales. Y yo, en mi análisis es político. O sea, siempre mi contribución, existen otras que la complementan, nunca es ver los crímenes de género de una perspectiva libidinal, relacionados con la testosterona, con el deseo, con la perversión, con el placer. No es que no exista, no es que no puedan existir explicaciones de ese tipo, pero no es mi ángulo. Mi ángulo es que ahí está expresada una relación de poder que necesita espectacularizarse para poder reproducirse. Y de ese enunciado, de esa proposición, una relación de poder que necesita espectacularizarse, inclusive para poder reproducirse y continuar, su espectacularización es funcional a su reproducción. En otras palabras, no existe ese tipo de agresión, de victimación porque hay impunidad, sino que justamente ese tipo de agresión reproduce la impunidad, garantiza la impunidad. Entonces estamos ante una explicación que es política. Ese es mi bias y esa es lo que mi contribución. Que debe, esa política debe fomentar determinados tipos de placeres y gozos, pero yo creo que como en toda forma de crueldad mafiosa, de crimen cruel, de acto de crueldad mafiosa, hay también la dimensión muy fuerte del mandato, o sea, de la obligatoriedad. O sea, desde siempre los estudios sobre la mafia muestran que la persona para ser parte de una falange mafiosa tiene que demostrar algo, tiene que demostrar una capacidad de crueldad o de falta de empatía, de falta de compasión, de capacidad de ultrapasar un límite, de no tener límite. Y entonces esto es de un carácter obligatorio. O sea, no creo que todas las personas que participan de ese tipo de crimen participan ahí porque hubiera sido su primera idea o porque hace parte de su deseo, de su impulso espontáneo. Yo creo que hay ahí una forma de actuar para algo. O sea, que sirve a una finalidad asociativa, a un pacto de silencio y que tiene que ver con el poder, con los crímenes del poder. Y entonces en Ciudad Juárez, este esquema que estaba planteado en el libro de las estructuras elementales es llevado a un momento siguiente, que es la interpretación de ya la organización, el pacto masculino, la hermandad, ya no de hombres, sino también de personas que están en un mismo negocio, en diferentes posiciones en ese negocio, en posiciones de dueños, de posiciones de sicarios, en posiciones de mandar y obedecer, pero que de alguna forma sellan ahí su pacto de alianza y de silencio. Entonces es curioso, por ejemplo, una de las características en Ciudad Juárez es que no es la situación actual. Las madres con que yo conversé y de las que yo tuve noticia y sobre las cuales también leí a partir de la obra de autores, por ejemplo, Diana Washington, que es una periodista del Paso, Texas, que es al otro lado del río, y Diana era una cronista, era una persona, una periodista de El Paso Times. El Paso Times era el Times del Paso, Texas. Y ella durante muchos años escribió una columna hablando de los feminicidios, de los ataques a mujeres, los curiosos, ininteligibles de nuevo, opacos, ¿no? Crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez. Y después los compiló todos en un libro que está primero en inglés, pero que está en español, que se llama Cosecha de Mujeres. Y ella cuenta muchísimos casos, ¿no? También un periodista mexicano, en ese momento se me va su nombre, también escribió el libro Huesos en el Desierto. Ambos tienen un abordaje periodístico, o sea, dan muchísimos datos. sobre esos crímenes, que tienen una característica diferenciada. Ahí viene un tema de debate feminista. Porque Ciudad Juárez, por algunos años, fue la ciudad más violenta del mundo. Hoy no es más, hoy es San Pedro Sula en Honduras. Y nuestro continente tiene la mayor parte de las ciudades violentas del mundo, fuera de lo que sería la guerra declarada, ¿no? Es un continente violentísimo en términos de esta guerra oculta, que es lo que vamos a hablar, yo creo que mañana, que es la guerra que tiene que ver con la producción de la acumulación en un espacio no declarado, en lo que estoy llamando en mi último texto, en ensayo, de una segunda realidad. Porque en Ciudad Juárez yo lo llamo de un segundo estado. El librito se llama La escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas, soberanía, territorio y crímenes de segundo estado, que fue un tema de gran debate, porque a muchos juristas no les gustaba la idea de un estado duplicado. No, el estado es solo uno, eso no es un estado, es una forma de control y de administración de la vida también, es una forma de gestión de la vida, ¿no? Vinculada con personajes que actúan arriba y abajo, o sea, con un pie allá y un pie acá. Pero ahí hay una organización, una regularidad de los actos, de las acciones. Las personas saben, o sea, lo que iba a contar, por ejemplo, la ciudad, las mujeres, las madres de las víctimas, yo las he visto manifestarse en la Ciudad de México. Por el fin de la impunidad, o sea, que se encuentre a los culpables y que se suelte a los que están presos. ¿Cómo entienden esto? Es rarísimo. En general, quien tiene una víctima se ensaña con el que está preso y quiere su punición. Y ellas dicen que suelten a los que están presos. ¿Por qué? Porque saben que son crímenes del poder, que no son crímenes de los que están encarcelados, que son personas sin poder. O sea, porque en el fondo hay un dicho ahí que es la certeza absoluta de que se trata de crímenes del poder, que no son crímenes de seriales, de nuevo, de locos, de anómalos, en Ciudad Juárez, ciudad violentísima, hay crímenes que son de deuda de tráfico, las narcofosas, hay crímenes de punición a las mujeres por alguna deuda que tiene que ver con la trata, con la prostitución, hay maridos celosos, hay violadores de calle, a todo eso hay. Pero este tipo de crimen, y eso es un debate muy largo que me ha hecho salir todas las canas que ustedes están viendo en este momento, de decir, de noche todos los gatos son pardos. Todos son crímenes de género, pero tenemos que ver la diferencia, porque si no vemos la diferencia entre los diferentes crímenes de género, no vamos a poder tener una policía eficaz, eficiente, y no vamos a poder tener una justicia eficiente. Entonces, estos crímenes tienen otras características, y lo que vemos es siempre el esfuerzo, tanto por parte de los medios como de las autoridades, en primer lugar, donde lo observé es allá mismo en Ciudad Juárez, de hablar de un crimen más de género, donde todos son iguales, donde todos son crímenes de los hombres contra las mujeres. Todos son crímenes de los hombres contra las mujeres. Okay. Pero si no somos capaces de diferenciar entre los crímenes de la intimidad y los crímenes que son bélicos, que luego más tarde conseguí, porque no es fácil llegar a... Porque una cosa es uno aprender teoría, fichar libros, traer categorías. Otra cosa es lo que le estoy diciendo, desafiar la división mundial del trabajo intelectual y entender justamente por este proceso de interpelaciones y de preguntas que la gente nos hace, que tenemos que pensar desde cero y formular palabras para describir lo que estamos viendo. Entonces, en este proceso complicado, llego a entender entonces que estamos, ¿qué? Estamos frente a una escena bélica. Estamos teniendo que hablar de un tipo de guerra que no tiene nombre, pero que se expande como escenario que flagela la vida de la gente más vulnerable, de la gente que no está protegida, que no está en el campo donde la luz del Estado ilumina, ¿no? A esa gente viven captados. En Rosario, bueno, es el lugar para hablar de eso, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé, es de la República, digamos, uno de los lugares donde bolsones, donde números en aumento de la población vulnerable son capturados por esas escenas bélicas donde hay una otra gestión, pero que no podemos no pensarla como gestión, porque hay códigos, hay normas, hay reglas, hay obligaciones. Entonces, se extiende la tesis de las estructuras a Ciudad Juárez, y ese es un crimen, como les dije, que lo leo como expresivo del poder, expresivo que reproduce el poder porque pacta el silencio y amarra, sedimenta, cohesiona las alianzas entre las diversas fuerzas que actúan en el negocio mafioso, ¿no? Y exhibe, espectaculariza el control jurisdiccional, el control territorial en el cuerpo de las mujeres. Entonces, muchas veces se me ha preguntado, ¿por qué las mujeres, ¿no? Y otra cosa, mientras escribía el ensayo, yo sentí, hubo un momento en que sentí un escalofrío. O sea, me horroricé por lo que yo misma estaba escribiendo, porque percibí que no eran solo las mujeres las que se encontraban en esa posición estructural, sino también los niños. Y ahí vino el caso de Candela y el caso de otro niño en la Argentina a quien lo secuestran con su papá, que yo lo cuento entrevista, que es un niño que de 10 años que se le había muerto la mamá. El papá era un empresario que le fue muy bien y se compró una avioneta. Ahí se compró una avioneta y fue secuestrado, fue asesinado, y su hijo de 10 años fue asesinado. Entonces los medios que dicen, fue asesinado porque estaba junto al padre y quema de archivo, tenían que matarlo, pero le cortaron las manos. Entonces, este es el mensaje. El mensaje es una firma. O sea, como los mismos detectives cuando buscan a un serial, cuando buscan a un criminal, van a hablar del modus operandi, que no es otra cosa que una firma, ¿no? Un mensaje, o sea, algo que habla de una identidad. Y habla de una identidad que muestra su control, en el caso que estamos hablando, a través de esa firma, de esa forma de actuar. Y esos cuerpos excepcionales, que no son la mayoría de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni la mayoría de los asesinados, ni Ciudad Juárez es la ciudad más violenta en términos de género de México. Pero hay un tipo de asesinato que se separa de los demás por traer esa firma, que es una firma de un poder corporativo, mancomunado, de una corporación armada, o sea, de una gestión, de un control que va a expresarse de esa forma en las mujeres, y como pensé en ese momento, podrían ser los niños. Después fue Ayotzinapa, porque Ayotzinapa muestra esta misma ambivalencia, o sea, es un crimen, una crueldad a ojos vistas, ¿no? A la vista de todos, ¿no? Cuya impunidad también es espectacular. Es espectáculo, lo que está siendo espectacularizado ahí es esa capacidad de crueldad, que es un mensaje, igual que la dictadura, igual que, o sea, los poderes cuando son paraestatales, en las varias formas de paraestatalidad que nuestro continente ha presenciado y presencia hasta el presente, porque la paraestatalidad no se ha encerrado, lo que necesita la paraestatalidad es expresarse de una manera espectacular, porque lo que expresa ahí es su capacidad de controlar la vida de las personas. Y su única herramienta, su único naipe para mostrar su capacidad de controlar la vida de las personas es la espectacularidad, es el exhibicionismo. ¿Les parece que... ¿Qué hora es? Me perdí un poco. Entonces, paramos un minuto y abrimos para preguntas y después continúo mañana con otro, un poco más. ¿Eh? ¿O no tienen nada para que fracaso total? ¿No? Sí, eso. Como es chato, párense y me... ¿Qué tal? Yo estoy pensando, en realidad, en una cosa que Claro. De dispositivos que logren representar en términos sociales y de su carácter estructural la violencia hacia dentro de las instituciones, y donde me parece, va, muchas veces nos encontramos con que no poder tener un nivel de profesionalización mínimo hace que los abordajes en general y las estrategias de intervención que se plantean fracasen, porque como dependen de la voluntad, la militancia, las ganas, etcétera, y al ser un tema que nos desgasta tanto y que nos habla, digamos, a cada una de también en la historia singular, en la vulnerabilidad propia y demás, en general son abordajes que no son, digamos, o que yo no reivindico, o sea, que no son de lo mejor que se puede hacer para pensar políticas reparatorias a la hora de acompañar a los niños. Y en ese sentido, como por ahí se me ocurría marcar esa tensión o ver, digamos, qué vuelta se le puede dar, porque yo sí pienso que no reconocer ese trabajo, digamos, seguir precarizándolo, es una forma también de sostener esa violencia en términos sociales, digamos, en su reproducción. Más allá de que después la única manera de abordar la violencia sea en contexto, sea a partir de pensar la sensibilización, la prevención, o sea, de discutir las complicidades, de discutir, digamos, y erradicar lo que habilita la violencia, más corriendo no de la relación entre quien ejerce y quien padece violencia, o entre víctima y víctima. Te entiendo, claro. Y después algo me quedé pensando en relación a lo de la represalia, pero eso por ahí es más general, digamos. Yo sí siento que hay una represalia, no en términos individuales, digamos, pero sí a nivel de los imaginarios colectivos que se juega, y que incluso está mucho más agudizado ahora que determinadas mujeres lograron acceder a espacios de poder que antes no eran absolutamente negados, no en términos de leyes, digamos, que lo prohibieran, sino de no llegábamos. Toda esta reacción y esta crueldad, digamos, y este recrudecimiento patriarcal, para mí en algún punto responde a los avances que las mujeres venimos dando en los últimos 30, 40 años. Perdón que le estoy hablando. No, está bien. ¿Junto varias? ¿Junto tres? Sí. Dos preguntas. Hablaste de feminismo racista. Dale. Quedó resonando esas dos frases, y bueno, la pregunta es, ¿qué hay? Pero si lo trata mañana, por respeto a todos y a todas, lo tratamos para mañana. Y a vos. ¿Otra? No. Entonces voy a contestar estas dos. No, te entiendo perfectamente lo que estás hablando. Yo creo que bueno... la profesionalización, hablé de profesionalización como algo que me repugna en un sentido personal, porque profesionalizarse en este tema es aceptar que este tema será definitivo, ¿no? Es como aceptar que... Y de alguna manera entrar en una visión, un abordaje burocrático del tema. No es que yo creo que no... o sea, yo creo que las dos patas son activismo y reflexión constante. O sea, y claro, el reconocimiento de las personas que le han dedicado tiempo y energía al activismo y a la reflexión constante. Yo no creo que ese reconocimiento naturalmente debe existir, y me pongo muy feliz cuando las personas reconocen que he hecho ese esfuerzo de activismo y reflexión constante. Pero en profesionalización veo más la dimensión de una burocratización de la forma en que lo hacemos. Quizás fue más una crítica a eso, porque he visto también muchos abordajes extremadamente burocráticos y muchas personas que han hecho carrera en esa burocracia sin parándose de preguntas, repitiendo eslogans, repitiendo recetas. Entonces me refería más a este aspecto de la repetición de recetas que puedas trabajar y vivir de esto, pero siempre revisando, ¿no?, la burocratización y el dar vuelta en círculos, que es lo que mencioné. A eso me refería, a ese aspecto de la profesionalización. Cuando uno se vuelve, digamos, alguien que está atrás de un mostrador, ni en la manera de hablar y de contar esta historia, nunca la cuento exactamente de la misma forma. Es necesario evitar eso, evitar ese yeso, ¿no? Evitar la comodidad. Es una realidad incómoda y no podemos vivir cómodamente en relación a ella. Y además no hay nadie que no esté afectado. Eso es muy importante también. O sea, como dije antes, ese fenómeno de la violación nos afecta a todas las personas. A los hombres, porque los obliga a... Iba a decir una grosería, pero no estaría. Los obliga a mirar traseros. Ay. Los obliga a mirar traseros aun cuando no tienen gana. Y a nosotras, porque nos obliga a inspeccionarnos y evaluar nuestra presentación en público aun cuando no tenemos ganas. Entonces, nos afecta a todos porque eso es también violación. O sea, eso es también la violación del violador por el mandato de masculinidad, ¿no? Y la violación nuestra por ese violador que es una víctima. O sea, yo sé que es complejo decir esto, pero no se olviden que yo trabajé en la cárcel con violadores. Y es un pobre, el violador es un pobre diablo. Es alguien que te dice... Claro, es un pobre diablo. Por eso los presos, por ejemplo, es muy común saber que los presos violan al violador. ¿Y por qué los violan? Porque una de las preguntas que uno le hace a los presos es, pero también los asesinos pueden matar a tu mamá, a tu hermana, peor todavía que violarlas. No para un hombre. Para un hombre es peor que le violen a la hermana y se la maten, ¿no? Todo esto hay que entenderlo, hay que verlo bajo una nueva luz. ¿Por qué te molesta mucho más si vas a castigar a alguien que violó, que ellos dicen, porque podría haber violado a mi hermana, a mi mujer, y un asesino la podría haber matado, ¿no? Y ahí hay varios temas a ser entendidos, a ser escuchados. Ahí hay un dicho, ¿no? Hay algo dicho ahí, ¿no? Porque la violación es hace parte del embate de la competencia entre un hombre y otro a través de ese cuerpo. ¿Qué es lo que vemos en la guerra? ¿Qué es lo que vemos en los enfrentamientos entre gangs, entre mafias, entre maras, entre corporaciones de sicarios? O sea, vemos eso, o sea, porque la guerra se da ahí, porque cuando un hombre viola a una mujer está violando a sus protectores en un imaginario arcaico, colectivo, compartido, ¿no? Ese cuerpo tendría que estar tutelado y no lo está. Entonces, se castiga a un hombre que ha hecho eso contra otro hombre y se le muestra su lugar. Y también en ese castigo se comprende que es frágil, que el hombre, porque la violación en la forma habitual, psicológica, moral, constante, que en el libro digo que es como el aire que respiramos, o sea, que es simbólica, o sea, que nos coloca a las mujeres todo el tiempo en nuestro lugar, para poder vivir cómodamente, ¿no? Porque para no enfrentar, porque hay mujeres militantes que desafían eso y deciden entonces partir para una vida incómoda. Pero cuando uno no tiene ganas de vivir una vida incómoda, de ponerse un aro, un coso, un cosa, salir así, y uno tiene ganas de vivir tranquilo, tenés que adaptarte a esa mirada violadora y ocultarte, ¿no? Entonces, ahí está comprendido que ese violador no pudo exaccionar su tributo de forma pacífica, por las buenas, que es la manera usual en que un hombre exacciona su tributo. O sea, todo hombre muestra que es capaz de construir sus potencias, su potencia intelectual, por ejemplo, ¿no? Las alumnas, todo el mundo lo admira. Profesor admirado, ¿no? La potencia política, un político llega a un buen cargo y expone sus trofeos en forma de mujeres. Eso es muy común. Entonces, quien no puede llegar a eso por sus talentos, por sus saberes, por su riqueza, por su poder político o por su capacidad de varias formas, de varios tipos, llega por los otros medios que son medios extremos, es el medio, digamos, donde un hombre frágil expone su masculinidad. Y eso está dicho también en la violación carcelaria, que ese sujeto es un sujeto frágil. Por eso ha construido su masculinidad mediante un medio frágil. Por eso la mayor parte de las violaciones son de adolescentes, son de jóvenes. Las más crueles son de muy jóvenes, porque en la fragilidad de la masculinidad incipiente es la demanda por probar la capacidad de crueldad, y la capacidad masculina es más fuerte. Y la persona tiene que ser más cruel porque tiene que probarse más masculino, porque todavía ese reconocimiento no le ha venido de sus pares. Entonces, ¿por qué llegué a esto en la respuesta? Porque creo que tenemos que pensar, no me acuerdo por qué camino llegué a este pedazo de la respuesta, pero creo que la reflexión constante es indispensable. O sea, que no podemos parar de pensar, y que el trabajo burocrático, el trabajo de atención al público, muchas veces nos burocratiza, nos detiene, ¿no?, en el querer pensar, ¿no? No sé qué te parece a vos, ¿no? Y la otra pregunta, entonces, de la represalia, sí. No es que no exista, porque mismo en mi texto yo hablo, digamos, del disciplinamiento a la mujer que se salió de su lugar. Un preso, por ejemplo, que nos dijo, es un buen ejemplo este, ¿no? No, yo solamente no violaba mujeres evangélicas, porque hermanas, irmáns, ¿no?, en portugués, porque, digamos, no son pecadoras, supuestamente, ¿no? O sea, él violaba como castigo, lo que es algo muy arcaico, ¿no? Porque ese es otro tema muy interesante que me olvidé de mencionar y que quizás sí surja mañana cuando hablemos del proceso de la colonialidad. Que en las sociedades tribales la violación no es un crimen, sino un castigo. O sea, es una norma. O sea, a determinada forma de infracción, a infracciones cometidas por mujeres, como por ejemplo espiar en la casa de los hombres de la iniciación masculina, o, en fin, no llevar una prenda en el cuerpo que dice a qué clan la mujer pertenece, que la sitúa en una familia y, por lo tanto, bajo una protección, hay una norma de violación. Pero, y ahí hay algo muy importante, o sea, que es un castigo a la desobediencia, que es un castigo a la infracción. Y entre los violadores también, como dije, es una represalia, ¿verdad? Por la indisciplina, por esa mujer sospecharla de inmoral, un acto de moralización, como en los mitos también que mencioné antes. Pero cuidado con esto de la norma en las sociedades tribales, en las sociedades, en las amerindias, por ejemplo, porque cuando decimos norma pensamos que estamos refiriéndonos siempre a la norma positiva, que es la norma del derecho moderno, una norma positivada. La norma en diferentes sociedades no significa, no tiene el mismo significado, es más como una especie de detente, de recomendación. El problema ha aparecido recientemente, y eso lo vemos en las sociedades indígenas, cuando la norma indígena, por efecto de la intervención estatal, es positivada y es entendida como una norma positiva, porque a lo largo del largo periodo de contacto con pueblos indígenas, la incidencia de violación ha sido prácticamente nula. Eso está en todos los libros de antropología de género y de etnografías de sociedades dichas primitivas. Ha sido nulo la incidencia en generaciones, más de una generación donde no se sabe un único caso de violación, y sin embargo está en la norma. Pero la norma tiene otro significado, el significado de recomendación, que la mujer no haga esto, que la mujer no haga aquello. No significa que esa norma va a ser aplicada como en el derecho positivo, complementada por una pena a ser positivamente infligida por causa de esa culpa. Entonces, estamos en un terreno complejo, ¿no? Entonces, sí creo que, sí lo digo que hay, pero no, pero quiero explicarte eso en la respuesta y a todos porque es muy importante. Pero cuando la idea de la represalia masculina se vuelve una cuestión emocional, el hombre vengativo, los hombres se vengan, ahí perdemos la dimensión política de lo que estamos hablando. La dimensión política la mantenemos cada vez que nos recordamos que cuando hablamos de género estamos hablando de la primera lección de poder y subordinación que será replicada en todas las otras relaciones de poder y subordinación. Entonces, hay una política ahí y que debe ser vigilada. Y tanto es así que sería muy sencillo retirar a la mujer del lugar que ocupa. Sería muy sencillo generar reglas que sean obedecidas para retirarla del lugar donde es rapiñada por el lente mediático, violada por el lente mediático, Tinelli y compañía, ¿no? Sería muy fácil cerrar todos los lugares de la trata, porque toda la policía y todos los choferes de taxi saben dónde están. Ya escuché cada historia, yo hago trabajo de campo en los taxis. Es los pueblos pequeños, los pueblos medios y los barrios también saben dónde están. Sería muy, muy fácil, pero cuando un comisario aparece que intenta eliminar un lugar de trata, ese comisario es removido, eso es absolutamente habitual, es retirado y trasladado a otro lugar, porque de ahí viene dinero, y ese dinero no es solo un dinero que va para la acumulación misma de capital, que ese es un error de óptica, pensar que el crimen es una cosa marginal. Hay acumulación ahí, pero sobre todo, ¿qué es lo que hay? Todos lo sabemos. Hay cajas de campaña, hay política, es el control. Ahí está un ataque a la democracia, una manera, en realidad, un golpe a la democracia que viene desde otro lugar, que viene desde las cajas de campaña alimentadas por el sudor y sangre de las mujeres y por otras formas de crimen también. Y eso es un problema del continente entero, completico. Entonces, estamos hablando de economía, estamos hablando de política, estamos hablando de que no se puede sacar a la mujer de ese lugar porque el edificio se derrumba, el edificio de todas las jerarquías que luego van a replicar esta jerarquía fundante que es la jerarquía patriarcal. Entonces, yo prefiero ponerlo en esos términos y retirarlo de los términos de la emocionalidad. Eso es lo que quise decir. Sobre el feminismo racista, porque vemos muchas veces, lo digo así, después va a surgir iluminado de otra forma cuando hable del cruce con lo colonial. Pero vemos en muchos lugares, por ejemplo en Bolivia, estuve 2 veces en Bolivia este año, vuelvo ahora en septiembre, y porque parte de mi proyecto actual de investigación es comprender por qué junto a esa democratización étnica y de género tenemos un país tan brutal, tenemos un crecimiento como vemos, ¿no? en el orden del patriarcal. Mi interés es un lugar donde se pueden responder preguntas que son muy importantes, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Puede el Estado dar respuesta? Las respuestas están en el Estado. ¿Qué estructura es esa que nos dice que nos da beneficios, pero en realidad no consigue protegernos, ¿no? Es una pregunta importantísima para todo el continente, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que mujeres que actúan en el orden estatal o en las ONGs, pero también alimentadas, ¿no?, por recursos estatales o supraestatales de diversos estados, de organismos internacionales, pero uno va a ver que siempre, en algún momento de su argumentación, ellas van a decir que el mundo comunitario, que el mundo indígena, cuidado, que es peor. Y a mí no me convence ese argumento. O sea, creo que es un argumento interesado, es un argumento racista, en el sentido de eurocéntrico, en el sentido que eurocentrismo y racismo son sinónimos. En el sentido de decir, existe un mundo civilizado, civilizador, de donde vienen los recursos, ¿no? Que me autoriza a, y me permite sobrevivir como alguien que lleva la misión civilizatriz, la palabra está en francés, su primera versión, la misión civilizatoria, feminista, eurocéntrica, a los pueblos que son pobrecitos, porque cómo sufren las mujeres en los pueblos. Yo no veo esa realidad retratada en la vida real de las personas, realmente no. Además me insurge porque parte de un prejuicio, porque refuerza una certeza, porque refuerza un prejuicio. Todo lo que refuerza nuestras certezas debemos verlo con grano salis, debemos sospecharle. Por esa razón creo que existen feminismos racistas, que son feminismos eurocéntricos, que alimentados por recursos institucionales que traen un confort, ¿no? Una tranquilidad y un buen pasar, ¿no? Bueno, y la otra pregunta entonces es que las mujeres son y no son personas, porque realmente nuestra posición, ¿no? En la sociedad tiene ese carácter ambiguo, ¿no? No es que queramos que sea así, pero en algunos momentos somos moneda de trueque, somos cosa, nuestro cuerpo es cosa, y en el mundo de las cosas, sobre eso voy a tener. No me permitan que me olvide de hablarlo mañana. En el mundo que es el mundo actual, de la situación contemporánea, de la fase apocalíptica del capital, donde el mundo de las cosas ha avanzado como nunca, ¿no? Y donde la naturaleza es cosa, la tierra es cosa y los cuerpos son más cosa que lo que nunca fueron, la mujer está ahí, o sea, no es persona. Y también somos personas. Esa ambivalencia está hasta en la antropología, en la cuna de la antropología, no en la cuna, pero en el estructuralismo también, ¿no? Las tesis levi-straussianas, que de alguna manera las revisito porque me parece que revelan algo. Y está en el célebre texto de Ruth, ¿cómo se llama? Gail Rubin habla es el esquema, la lectura extraordinaria en que aplica el esquema estructuralista a entender la posición de las mujeres. Gail Rubin en un ensayo no seminal pero ovular de los estudios de género, la mujer, esa posición doble de ser cosa y persona, de ser moneda y persona simultáneamente, y es una posición que no se ha perdido hasta el presente. O sea, no es decir que es lo que deseamos, pero está operante, ¿no? Esa ambivalencia cosa-persona del cuerpo femenino. No sé si les satisface esa respuesta, pero es mi respuesta. ¿Eh? Sí. Cuando vos hablas de feminismo comunitario, vos te separás desde una perspectiva más parecida a la de Francesca Galgano, ¿no? Julieta Paredes. Exacto, bueno, entonces, ¿por qué? Porque existen tres, digamos, de una manera hipersintética, porque creo que cada discurso es único y la verdad, nuestro, como Julia Kristeva dice en un texto ya muy poco leído y muy antiguo, nuestro objetivo es ser cada uno. Digamos, una buena historia sería una historia en la que cada persona es irreductiblemente solamente ella misma. Pero, digamos, de una forma muy esquemática, mi mapa, habría tres perspectivas feministas fuertes en este momento, ¿no? Una que es la eurocéntrica, racista, la de la misión civilizatoria, la de unas mujeres que son más civilizadas que otras, porque son las que tienen, las leyes son más operativas que en otros lugares, que son las, y que esas mujeres van al mundo a enseñar o pagan para que otras mujeres por aquí enseñemos. Es una visión, eso es el feminismo racista, y ese es un feminismo eurocéntrico, que como dije son sinónimos. En el otro extremo está María Lugones con sus fuentes, ¿no? Que afirman que en el mundo precolonial no existía patriarcado. Las fuentes de María Lugones, la más importante es una autora nigeriana que se llama Oyewonke Oyerumi. Yo escribí un texto sobre Oyewonke Oyerumi 10 años antes, que hace muchísimo tiempo, y es el último capítulo del libro Las estructuras elementales de la violencia, que nadie lo lee, que es una crítica a Oyewonke, pero está escrito mucho antes de 2003, primero publicado en inglés, en una gran antología de yorubólogos. Pues si se acuerdan, es lo primero que yo fui. Es una, se llama Oloriza, y ahí escribe Soyinka y varios yorubólogos del mundo. Y ahí escribí mi crítica al texto de Oyewonke, que es la fuente de María. Porque María no es antropóloga. La otra fuente es una autora que trabaja sobre los casamientos entre mujeres en el mundo tribal norteamericano. Pero lo que pasa es que el texto de Oyewonke, que lo enseñé en muchos semestres, que lo he enseñado muchas veces, tiene contradicciones dentro del mismo texto. Por ejemplo, ella va a hablar que en el mundo yorubá hay cofradías de los muertos, que las conozco en Brasil también, y que separan por mujeres las cofradías masculinas y femeninas, por ejemplo. O sea, hay varios momentos del texto en que hay un límite para la conmutabilidad de posiciones entre hombres y mujeres en el mundo yorubá. Y además, ¿cómo explicaríamos los mitos a que hice referencia? Que son mitos de orígenes de pueblo donde se relata la subordinación, un momento que relatado compactamente, pero debe haber sido histórico porque está muy difundido en el planeta, entre diversas sociedades, que es el momento en que la mujer pierde una posición y es disciplinada, es feminizada y es conyugalizada. ¿Cómo explicaríamos la enorme dispersión de ese mito? Entonces yo no creo eso, porque además nunca me enfrenté, ni me estudio ese tema hace décadas ya, nunca vi realmente evidencia de una sociedad igualitaria en términos de género. Pero sí vi evidencia de sociedades más igualitarias en términos de género. Entonces mi posición, como la de Julieta, son intermediarias, son también decoloniales, son críticas al eurocentrismo, de la posición de la misión civilizatoria, pero Julieta habla del entronque de los patriarcados, que ahora ella está furiosísima. Hoy recibí un mensaje de ella, porque hay una autora guatemalteca, una joven llamada Lorena Cabnal, que ha tomado completamente la... Escribió un mensaje furioso, Julieta, hoy. Yo ya sabía que ella estaba furiosa, porque está siendo mucho más reconocida como pensadora y generadora del feminismo comunitario esta guatemalteca, que Julieta, que formuló, y eso es muy doloroso, como digo en uno de los textos del libro, el robo de ideas no es un robo de propiedad, es un robo de maternidad, es un robo de parentalidad. Cuando alguien te usa y no te da el verdadero lugar que has tenido en el parto, es un sufrimiento enorme, es un gran sufrimiento. Entonces, ella tiene ese sufrimiento con relación a Lorena Cabnal. También han habido ahí muchos rajuños dentro del feminismo. Pero yo tomo el de Julieta Paredes con el entronque de patriarcados, me parece una gran noción. Y en mi vocabulario yo hablo de un patriarcado de baja intensidad, que es el patriarcado comunitario, y un patriarcado de alta intensidad. Y hablo del hombre como un sujeto bisagra, porque otra cosa, sería inexplicable la conquista. La conquista hubiera fracasado sin la fragilidad de los hombres. Entonces, existía un patriarcado anterior que hizo posible la conquista. O sea, donde el hombre actuó, el hombre indígena, el hombre amerindio, el hombre de estas tierras, fue en realidad no solamente dominado bélicamente, sino seducido por la masculinidad blanca, porque él ya tenía una posición de privilegio en sus sociedades, que él preservó. Y es más, que él inclusive aumentó. Entonces, él es el sujeto bisagra entre los dos mundos. Él es el captado. La mujer es mucho más invulnerable. Y hasta hoy lo vemos. En Guatemala, ¿no? El hombre es mucho... Hay un libro muy lindo sobre la economía de las comunidades mayas quechíes, ¿no? Como el hombre es mucho más vulnerable a la venta de su parcela. Y la mujer no. O sea, el hombre es mucho más vulnerable a la seducción colonial que la mujer. Entonces, todo esto es necesario, indispensable verlo en su conjunto. Lo que no es fácil, pero no debemos abdicar de la complejidad de esa lectura. ¿Está bien? Bueno. Hasta mañana. Bueno, pero claro. Pero parate, pues, porque no te veo. De la sociedad jerárquica establecida sobre. Exactamente, es lo que digo. O sea, que la primera lección de subordinación, de expropiación de valor, de diferencial de prestigio y de poder, es la de género. Tanto en la vida de los individuos cuando entran a la vida familiar, como en la vida, en la historia de la especie. Por lo tanto, y es por eso, esa es la explicación justamente en un texto posterior, de por qué la mujer no puede ser retirada de ese lugar, porque se desmonta la pirámide de las, el edificio jerárquico de apropiaciones diversas. Entonces, si no, porque ¿cómo podemos explicar, inclusive algo que mañana voy a volver seguramente a ese tema? Por ejemplo, en mi libro La Nación y sus Otros, yo hago una crítica de las identidades políticas, o sea, del multiculturalismo que emerge después del fin de la caída del muro de Berlín. Hay un cambio de las culturas políticas y emerge una cultura que es la política multicultural, o sea, una cultura política que es el multiculturalismo, o sea, cada identidad reclamando su parcela de recursos y derechos, etcétera. Hay un cambio del paradigma de la política, ¿no? Y soy crítica porque para mí ese multiculturalismo no revisa necesariamente las bases de lo que es la producción de riqueza y el sentido de la riqueza, el destino de la riqueza. Solo sería, digo en el libro, interesante si cada una de esas identidades trajese un proyecto histórico radicalmente diferente, o sea, disfuncional al proyecto histórico del capital. ¿Qué pasa en el periodo actual, en los últimos años? No sé si 5 o 10. Tenemos, tanto en Brasil como en Argentina, pero en Brasil es más nítido, se ve inclusive en proyectos de ley, etcétera, un retroceso inclusive con relación al multiculturalismo. Hay un recrudecimiento del racismo y hay un recrudecimiento de la familia como sujeto principal de los intereses de la sociedad. O sea, hay una ley que se llama Proyecto de Ley Escuela Sin Partido, donde propone penalizar, criminalizar a aquellos profesores que hablen de ideología de género en la escuela. ¿Cuál no sería mi asombro cuando los otros días escuché una ponencia en un congreso de la ponencia la expuso María Dasdores Mallado, que el autor de la categoría ideología de género como una categoría acusatoria es un autor argentino que se llama Jorge Scala, que escribió un libro hace algunos años, La ideología de género, que fue tomada ahora por los lados más conservadores de las diferentes religiones. O sea, en Brasil, en algunos estados esta ley ya pasó como ley provincial y se propone inclusive llegar a una pena con restricción de la libertad del profesor que sea acusado por sus alumnos o la profesora por traer la ideología de género a las escuelas. También va a impactar los concursos para profesor universitario. Entonces, ¿qué tenemos? De un momento alrededor, en las proximidades de la caída del muro de Berlín y la división bipolar del mundo, emerge una nueva, se abandona Marx, se hace una relectura que yo llamo de panfletaria de Weber y se instala el multiculturalismo como la política, o sea, una política de las identidades. O sea, una política que no es antisistémica. O sea, la idea de las políticas críticas antisistémicas es abandonada por una política crítica inclusiva, el discurso de la inclusión. Cosa que la inclusión es una buena propuesta porque es una propuesta de agitación, pero es una propuesta imposible, es una propuesta ideológica, porque la alianza Estado-empresa es indisociable y el capital tiende a la exclusión creciente, o sea, contradice el motor, contradice la máquina que está produciendo la historia en el presente. Sobre todo si vemos el ritmo de la concentración, ¿no? Las estadísticas de Oxfam, en la página de Oxfam vemos que es muy impresionante, ¿no? Que en 2010 eran 280 las personas dueñas de una cantidad de riqueza igual a la mitad más pobre del mundo. Y en 2015 fueron 62. Entonces, la velocidad de la concentración es algo impresionante. Estamos en un mundo de dueños, de dueñidad más que desigualdad. Yo digo en el último texto que hablar de desigualdad hoy es poco. Hoy el tema es lordship, o sea, dueñidad. O sea, el mundo hoy es de dueños. Entonces, en esta circunstancia, en ese periodo anterior, de los 20 años anteriores, se abandona la crítica antisistémica al capital y se habla de inclusión y de una inclusión multicultural de cada uno de los segmentos y de las identidades políticas, y empiezan políticas militantes del norte, de una agenda anglosajona, de una agenda del norte y que se globaliza y entra en nuestros países, la agenda racial, la agenda de las mujeres, la agenda LGBTI, de las sexualidades no normativas, en fin, todas las agendas de minorías. Y lo que vemos en el periodo más reciente es que las agendas de las minorías son abandonadas, están siendo abandonadas y se está colocando una agenda conservadora, que va inclusive contra las identidades políticas. ¿Por qué pasó eso? No es algo que es fácil de comprender, ¿eh? Porque hubo un retroceso de un paradigma político burgués, multicultural, que en realidad no agredía el sistema, no agredía la acumulación, pero hablaba de una, digamos, de presencias en el mercado multiculturales. ¿Por qué se abandona? Porque cada una de esas presencias, muchas de ellas traen proyectos históricos que en realidad son disfuncionales al proyecto histórico del capital. Entonces volvemos a una agenda hiperconservadora moral, en términos morales, lo que no era necesario en el pensamiento burgués en el momento anterior. ¿Por qué el pensamiento burgués se remoraliza, se vuelve moral? ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta al compañero que me preguntó ahora, porque posiblemente, eso es algo que tenemos que pensar todos juntos porque es algo que está pasando ahora, Porque posiblemente sacar a la mujer de ese lugar de opresión, donde es la base de la pirámide invertida de todos los poderes, haría ruir el edificio de todas las jerarquías. Es posible sospechar que es así. Esa es mi respuesta, ¿entendés? ¿Y qué? ¿Estás de acuerdo? No. ¿Qué haría qué? Ya está, ya es pasado el multiculturalismo, ya es la agenda de los think tanks, de la agenda, digamos, del nuevo conservadurismo, es un conservadurismo no multiculturalista, sino conservador en términos morales. Hay un retroceso ahí. Ustedes lo notan con las imágenes presidenciales, todo, ¿no? Es evidente, el sujeto familia resurge como un sujeto intocable, ¿no? Cuando la familia en realidad es la primera lección de violencia, de opresión y de maltrato de todos. O sea, el lugar donde, violentogénico por excelencia. Claro. Vamos. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.